Pero Bien. el que tenía 16 era el hijo, porque estaba jugando con su hijo. Yo estoy seguro que los grabo y lo traduzco y sale, le estaba llamando papá. Sea que se parecía y todo, ¿no? Bueno, el pero no mucho, pero es que uno era así y él era así. Y era como, ¿tú cuántos años tienes? 16. Y digo, sí, mis cojones, ¿no? Cotizados, cabrón. Roster de 53. No, no me va a complicar la vida con el título, ¿eh? Arranco. Por lo menos es Joder, directo, al pie. sí, no, no. Va bastante al pie, ¿eh? No te creas. ¿Y dónde está el Milton Bibe? La lucha sigue. Sí. Joder, ya no me da También tiempo de echar para su atrás. título. Bueno, Su título. eso, escúchame, eso puede ir para el podcast. El título del ¿Y Zape? podcast. ¿Qué ha ¿Y pasado dónde con está el Zape? Milton Bibe? La lucha ¡Ostras, sigue. en los Bueno, Chiefs! chao. En los Chiefs, sí, señor. Ha acabado con los Chiefs. ¿Qué te crees? ¿Quiere su anillo? Ah, pero de Tiembla Practice Mahomes. Squad. Sí, y Sam Roberts a Denver, creo. No, a Chicago. Sí, es como. Que creo que en Chicago, a ver, tiene mucha competencia por delante. Pero puede terminar teniendo hueco, ¿eh? Sí. Creo. Bueno, nosotros hemos descartado como la gente perfectamente válida, vamos. Bueno, pues Yo tengo. arrancamos en lo que he hecho el trago de Cali mucho y arrancamos. Tienen a Carson Wentz Hostias. en los Chiefs. O sea, Le no tendrá para el practice squad, para entrenar el tipo de QB que. pero no prefieren tener a Zappe antes que a Carson Wentz, Nosotros hemos preferido a Milton. ya, pero por el potencial, tío. Porque ya sabes lo que hay con Zappe. Pero es que ya también sabes lo que hay con Carson Wentz, ¿no? Sí. Tres, dos, uno. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Padres España. Mi nombre es Iñaki. Y hoy me acompaña desde el extranjero con amor. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estamos bien o qué? Bueno, me atrevería a Por decir que vosotros. podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. Bueno, por el norte estáis muy frescos. Ah, Mañana pero. llueve, ¿eh? Mañana Mañana llueve. llueve. Pero ¿no existe otro modo que no es estar fresco? No, porque hasta en Andorra hace calor. Bueno, que yo aún no estoy en Andorra, eso es. Pero estás en el extranjero. Pero estás en Para mí extranjero, sí. claro. Para mí, el especial. Llegó el especial. Joder, con el tío de Dios. De verdad. Bueno, yo ahora voy a hacer aquí. En Londres, que estaremos, al menos espero que los cuatro de aquí, y espero que si alguien más entra también esté. ¿Podcast en directo desde Londres o qué? Oh, no way, Imposible. man. No way. Lo que sí podemos hacer es, bueno, no sé, es que Sí. igual habría zamorros, así que igual mejor hacerlo. Sí, no. O sea, Y encima con pintas de por medio, tú estás loco. y con invitados de excepción, bueno, muy complicado, complicado. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Te voy a decir una cosa, Javi. He escuchado esta mañana en el Dinos. trabajo el podcast que grabaste ayer, antes de ayer. Es que no sé en qué día vivo, eso es problema mío. Cuando, no me acuerdo cuándo lo grabé, después del partido, ¿no? El lunes, ya no me acuerdo yo. Bueno, hace 2 días, vamos a decir que hace 2 días. Y negativo por la línea ofensiva, lo entiendo, pero por el resto yo estaría tranquilo. Y luego vamos a intentar dar un poco de razones por lo cual creo que podemos hacer. O no tendrías que estar tan preocupado, vamos. Así que... Venga, lo hablamos. Venga. Por último, pero por ello sí menos importante. Buenas noches, Aitor. Eso es. Iba a corregir si no lo dirías, o sea que bien. Claro, pues, correcto. Pero para eso estamos estudiados, Aitor. Ojo, estudiado. A algunos sí que tenía que haber estudiado otra posición, pero bueno. Bueno, pues nada, bien. Yo estoy contento. Yo tengo que decir que estoy contento. Hoy vengo a dar optimismo, así que... ¡Ojo! Igual Función. Vosotros estáis acojonados porque... Pero sí, tío. Sí, tío. Bueno, a ver. Hay tragedias que igual las vamos a superar entre todos y igual tenemos que hacer terapia de grupo, pero además bien. Bueno. O sea, bien, para eso está no Discord. Sí, no, y el podcast también. Bueno, ya veremos. Poco a poco. Te iba a decir, Aitor, no te menosprecies, que eres nuestro gordólogo de confianza, joder. Gordólogo, correcto. Cada vez menos. Pero ese título le tienes, te lo han puesto y eso ya no se puede quitar. Ya, pero sí, eso ya. Cada vez menos por la confianza o por la gordura. Sí, pues ahí te he visto. He ahí el concepto. Son muchas cosas. Es que la gordología lleva muchos, tiene muchos dimes y diretes y muchos puntos de vista. Es complicado. Pero cada vez menos digo porque no le estoy dando caña, pero a ver si ya este debería de haber un puto vídeo con la jugada esta de mierda del choque, famoso choque de show, pero nah. Pero la pereza, igual me corto las venas, lo cual igual no me viene bien. Entonces, pues. No, se ha lesionado Saul, no. Parece. Se ha lesionado serio. ¿Han confirmado ya que yo creo que es Aquiles? Mayo ha dicho que de la lesión del domingo que no volvió a la acción y que sí creen que es una lesión grave. Yo creo que no es Aquiles. No han especificado, no han dicho nada. Si no... Pero. Hombre. Pinta complicado el tema de show. Pero bueno, no sé. Ya iremos hablando de estos temas. De temas de gordos y de... Aitor, te voy a decir una cosa. Todos estos problemas son problemas, pero pueden ser menos problemas gracias a nuestro patrocinador Render Brewery. Y además, sé que ahora por unas fiestas que se acercan, que son las guerras cántabras, han hecho unas etiquetas especiales que se han marcado el amigo Aníbal, muy guapas, pero que son limitadas solo, única y exclusivamente para la venta de las cervezas para esa fiesta. Así que si alguien quiere pasarse por la fiesta en las Guerras Cántabras, que están muy guapas, la verdad, molan un huevo, van por allí y podrán tener su cerveza conmemorativa de Redneck disponible para esas fiestas. Dicho lo cual, ¿me dejáis ser políticamente incorrecto? Sí, ¿no? No. Me suda todo lo que viene siendo la bolsa del póker, el partido del domingo. O sea, ¿no? Sí. Sí, la bolsa del póker. Estoy siendo tremendamente fino, por no decir... los testículos, pero bueno, y más que nada por una cosa, porque muchas veces hablamos de que no tenemos que dar importancia a un partido de pre-season, y aunque haya habido cosas que han sido tremendamente lamentables, como ha sido el desempeño de la línea ofensiva, prefiero que se haga el ridículo más espantoso, más enorme y más admirable de la historia en un puto partido de pre-season, demostrando que eres incapaz de correr cuando realmente no sabes andar. Entonces, sabiendo eso, por lo menos creo que van a poder ser conservadores al principio y no querer demostrar más de lo que se puede hacer. Igual que no se puede demostrar más de lo que se puede hacer en un vídeo, como ha hecho nuestro compañero Paul. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? Todo bien, todo bien. venía aquí ahora corriendo para casa y nada, en la puerta de, en este caso, Eroski, no es el Mercadona por esta rumorología, ¿no?, que hay últimamente, que se va a ligar. A ligar no sé, pero me he encontrado ahí a Antonio Maffi y compañía. Creo que estaban esperando para pa echar el currículum. El currículum, ¿no? Correcto. Yo, le deseamos... Solo voy a comentar una cosa. He visto, hoy he ido al Mercadona a las 7 porque han llegado mi prima y su mujer de vacaciones. Aquí a Menorca hemos ido al Mercadona y me encontraba gente con la piña girada, que se supone que es para ver si pasa nada. Estaba gente con la piña girada en el Mercadona. Hombre, por los memes. Ah, tío, que ha salido esto en el telediario. Que me he quedado, digo, pero esto se ha ido de madre, tío. Esto daría para un podcast off season, esto. Y realmente interesante, además, saldría, Xavi. Te lo digo aquí y ahora. Sí, creo que puede ser interesante. Y a nada que has empezado, dejado de hablar, justo se te dio la cámara a tomar por culo. Correcto. No, la he cerrado yo ahora un momento. Ah, bueno. Vale. Perdón. Vale, dicho ahora esto. Pero bueno, pasa. Dicho esto, el tema del partido de. ¿Fue contra Giants? No, contra Washington. Contra Washington, sí, que además... Y no sabemos contra quién fue, tío. Es que me la pela. Me la pela tanto y tan fuerte que me da igual. Que, por cierto, me enviaron fotos del campo. Porque tengo una persona conocida que fue a ver el partido contra New England. Joder. Carlos. Espero que no pagara. Bueno, a ver, escúchame. Él es fan de Washington. Espero que le paguen. Él es fan de Washington... Que sea de Washington como si es de Nueva York. Espero si que no, el partido es el mismo. Es la misma porquería. O sea. Bueno, pero escúchame, va a Estados Unidos a ver un partido pre-season porque le coincidía y en otra fecha no podía. Pues bueno, ok. ¿No? O sea, es mejor eso que no ver nada. Correcto. Dicho esto, bueno. ¿Queréis hablar del partido ese o nos le fumamos con... Nos hemos fumado a Antonio Maffi? Bueno, se puede comentar alguna cosilla, ¿no? Bueno. Sobre todo, a ver, lo negativo está claro, que no bloquearon una puta mierda. Pero no sé, hay cosas que están bien. La jugada de mierda esa, es que esa jugada tiene tela. Me lo estuve viendo el otro día. 5 o 6 veces, o sea, así seguidas. Es una mierda, o sea, es típica... típico partido de tenis que no, ninguno de los dos se presenta a jugar, pues igual. O sea, ni uno lo hace bien ni el otro. Y de hecho, el que placa porque lo hace mal. O sea, es terrible. Entonces, yo creo que era un partido de inutilidad contra inutilidad. ¿Y se podía ver cosas? Sí. Y encima de las cosas que se vieron, muchos, por como Giles Harris, que me hubiera gustado que hiciera el roster, pues no lo ha hecho. Cosas que tiene. Spoiler alert, por cierto. Es lo que hay. Luego diremos el 53, pero bueno, qué cojones, si ya sabéis cuál es. Y no sé... Y otra vez se vio que Milton no vale ni para tomar por culo. Hombre, Giles Harris... Había quedado claro. Tiene una cosa buena, Aitor, y es que no ha firmado por nadie. Y es muy probable que termine volviendo. Sí, no sé, al final... A ver, también andamos bien de linebackers, o sea, tampoco. Pero me da pena por él porque me parece que es un tío que puede jugar. Sí, man, nosotros pues es que nos estamos bien en defensa. Tampoco es por... Por otros cortes me ha parecido bien, pero este pues me ha tocado un poco la polla. Porque creo que el chaval se lo merecía. Hay un pase de Milton que es a Wallis. Que Wallis es malísimo como receptor. Es malísimo. Muy malo. Pero hay un pase que tiene ganado al... Le gana al cornerback. Al cornerback 83 de los Washington. Y él hace el pase detrás y no puede llegar. Si cuando el pase lo tienes que meter al cuerpo o casi fuera para que la pueda coger. Y se mete detrás, que es como un... Joder, también te digo que es culpa de los dos. O sea, Wallis coge mal el ángulo. Porque tú, a ver, si lo puedo explicar, es que es complicado. Tú cuando te tienes que perfilar para recibir un balón, tienes que ponerte en un cierto ángulo para que te pueda llegar. O sea, tú si te pones justo de espaldas al cubi, se le pones el pase mucho más complicado. Tienes que coger o abrirte y cogerlo por un lado, o cerrarte y cogerlo por delante. y él no corre bien la ruta tampoco. Entonces, yo creo que es culpa de los dos. Sí. Pero vamos, sí, lo de Milton no tiene... El otro es malo haciendo eso, pero Milton, tío, que tiene que pasar, que su puto trabajo es lamentable, que esa mierda de base. Pero el Milton... pase tiene que ir hacia afuera. Es decir, ese pase en la NFL, y tal como la toca, es una intercepción, como tengo un defensa sí, cerca. Sí, pero el corredor con su ruta se lo complica. Tú como QB lo tienes que lanzar fuera, sobre todo por el tema de la intercepción. No se te ocurra tirarlo al cuerpo porque tiene al DB o al linebacker de turno encima. Pero coño, también él no se coloca correctamente para poder ganar separación, sacar bien los brazos y coger el balón. O sea, es inutilidad con inutilidad. O sea, yo de Milton, viendo el... Yo de División 3. Sí, pero yo de Milton, la cosa es que hay un pase de 60 yardas que tío lanza como si hay que lanzar las 60 yardas. El pase que es a 10 yardas lo lanza con una velocidad que dices, no sé. Yo ya estoy abatido con Milton y solo diré que, pues eso, que es un tío que sabemos que es el mejor del mundo en un deporte. Lo que pasa es que ese deporte o todavía no sabes si no se ha creado o yo por lo menos lo desconozco, pero no es el fútbol americano. Sí. Pero era muy malo, tío. O sea, Milton malísimo. No ha conseguido jugar en el equipo de college hasta tener 23 años, tío. Es que era muy malo, o sea, lo que han cogido es un tío y han dicho, vamos aquí a ver si somos tan sumamente buenos que somos capaces de desarrollar un tío que no... A ver, físicamente el tío es un máquina, porque el tío es un máquina, pero ya está. Físicamente es... Punto. Es muy perro el tío, es muy perro, es muy perro, es muy vago. Pues bien lo lleva, digo yo, porque el otro día hablando con otro seguidor de Patriot, joder, pero si Milton por lo menos tiene 4 años de trabajo, claro, si es un puto vago, no van a ser 4, van a ser 8, y ya le va a entrar la jubilación un poco, o sea, es que hay que enseñarle tantísimas cosas, o sea, es que no sabe ni mover los pies no sabe hacer un drop back, es que hay que enseñarle todo, de cero. ¿Que se puede enseñar? Sí, no, pero lleva muchísimo tiempo, y si el tío encima es vago, pues vamos a estar hasta 2040 enseñándole a jugar a este tío. Aquí, una cosa, Héctor. Aquí, a raíz de lo que ya lo dije por el grupo de grabación, que hace dos podcasts, porque en el anterior dije una cosa que no había dicho así. Hace dos podcasts dije que me parecía que no era un scrambler como al estilo Lamar Jackson. Me sigue sin parecer un scrambler porque es rápido, pero no lo suficientemente rápido, porque un 4-6 para un quarterback está muy bien. Pero si solo sabe correr, un 4-6 no es demasiado buen tiempo. Y... Por ejemplo, para contextualizar, que Andrew Luck hizo un 4.80, 4.70 y pico. No. Es pues lo típico, hábito de que cuando esto sales a correr, pero ya está. Pero claro, lo que dices tú, para un quarterback que corres... Es más rápido May es mucho más rápido. May en el rush, de los blancos, es el que mejor hace. Un poco mejor que McCarthy. Un poquito, ¿eh? Pero, o sea, los dos muy bien. Sí, por eso. Que no vales que ni para eso. ¿Qué estás insinuando, Paul? ¿Que el QB, por ser negro, corre más? Yo, mira, no sé. Ya abro paraguas, pido perdón, porque luego ya, como siempre, va a haber algún colectivo que nos va a decir algo, pero es que yo los dos QBs negros que tenemos, uno es malísimo... Pero es que el otro me parece peor, lo de Brissett, tío. Te están poniendo 10 millones al año y al mínimo golpe echa a llorar. Tienes 34 castañas, no tienes 5. Encima sale con la cara llorando, no sé. O sea, uno es vago y el otro simplemente no quiere currar. Esto es, no sé, vamos a abrir el melón de Brissett, es vergonzoso. Que te han pagado 10 kilos para cagas de piñata, no para que te borres en pre-season. Es que se ha dado cuenta de para qué le ha pagado 10 kilos. Tío. Hostia. Hostia. Tío, pero, a ver. Me voy a hacer un joyer. Me voy a hacer un joyer. La cara no, esa que se pone así el tío. ¿Está llorando? ¿Qué imagen das? No sé, pero a ver, igual tú cuando te hacen una entrevista de trabajo y vas a trabajar en no sé qué empresa, por lo menos mírate el Google y mírate cosas. Pues eso es lo mismo. Si te dices, Patreon, oye, que vente. Joder, por lo menos échate unos vídeos a ver qué tal es la línea de ataque y esas cosas, ¿sabes? O sea, mira, no, yo te... ¡Ay, la línea es malísima! Joder, claro, no tienes vídeos ni nada, ¿sabes? Para ver la puta mierda de línea de ataque que tenemos. Te habrá pillado de súper sorpresa. O sea, es terrible. Yo temía de Milton que fuera el típico cabrón de estos que dice, bueno, todavía me queda una bala en la NFL, y que fuera un cabrón con May. Y diga, hostia, pues mira, empiezo aquí bien porque me van a dejar aquí empezar y... Pero es que no está haciendo ni del quarterback formador, que era el calvo de Hoyer, que era muy malo, pero le ayudaba y todo el mundo hablaba bien de Hoyer. Por lo pero menos es que este ni habla May que le está ayudando, dice ahí como si fuera aquí Jesucristo y es un muerto y encima se ha borrado en pre-season, si es que no va a jugar el día así. O sea, cuando hoy Mayo viene diciendo que no va a decir hasta mañana que la decisión que ha tomado, es porque dura el físico, este le ha dicho, oye, que yo no estoy para jugar. También por su parte, le entiendo, ¿eh? Que jugar detrás de Lowe y compañía, pues no tiene que ser muy agradable. Pero tío, que, te han pagado 10 kilos. Pero que no es una sorpresa, que ya sabes lo malísima que es la línea, tío. O sea, a ver, no es que lo tendríamos en secreto. ¡Ah, sorpresa! ¡Mírale qué puta mierda de línea tenemos! Joder, ¿ya viste el puto despropósito por el año pasado? Yo el otro día lo leí en el grupo y es que tampoco lo veo tan descabellado. No sé si lo dijo Madri o así, creo que fue Matrioska. Que me hubiera quedado a Zappe para dar hostias. Al menos Zappe las aguantaba bien, pero es que a Brisset, es que lo era para un corte. Y sonríe, No, pero le pegan las hostias y la sonríe. Bueno, mira, lo que has dicho es verdad. Yo igual hasta me hubiera quedado a Zappe. Y no es por... Yo me alegro que se ha cortado, pero es que es verdad. Dices, por lo menos Zappe... El equipo no lo tenía en contra, como si lo tenía Mac Jones. No, perdona. Y es profesional. Si le tienen que pegar 20 hostias, 20 hostias que claro. Se tome. Sí, no. Y es que en eso tiene toda la razón. A mí me encanta y no quiero ver a Zappe en el equipo. Pero, coño, eso es verdad. Eso es así. Punto. Y ya está. Es un tío que ha salido y ha hecho lo que ha podido. Es malísimo, sí, pero ya lo sabemos. No es que le han dado el puesto. Le han dado el puesto. Aunque te falle, aunque te tire 5 intercepciones, va a jugar Brissett. Y aún así se está borrando por no sé. Por. No que no se malinterprete, pero por nenaza, tío. Tenemos un quarterback que es una nenaza. Sin ofender, porque hoy en día no están para decir las cosas así, valga la redundancia. No puede ser, ¿no? No te cortes. Tú llámale lo que quieras. No, dije en el grupo dijo de algo que creo que era peor, pero bueno, eso no lo repito. Pero sí, no, es que no es la imagen que da el cuartero, que dices, tío, no puedes ser tú el líder de la ofensiva, o ¿qué le vas a enseñar a May? No. Pero dijo el otro día en la radio que sí que estaba bien, que no le pasaba nada. Sí, pues en el partido... A ver, que le calzaron una buena hostia, pero a ver, tampoco era de Marcus Ware, o sea... De hecho, el que le calza la hostia lo han cortado. Estaba en... Seguro, pues es malísimo. Si placa precisamente porque hace mal lo que tiene su trabajo. Y se lo encuentra ahí de, pues mira, pues le voy a pegar a este. Lo que dijo en la entrevista fue más o menos, no es que me hiciera daño, fue más que, claro, que llevaba 7 meses sin que me dieran un golpe y como que me sorprendió, pero nada, estoy bien, vamos. Dijo alguna vez. A ver si es verdad, porque... Que sí, hombre, que sí, que no hace va a falta. Jugar. Que no creo que juegue Maye, vamos, a mí me sorprendería, tío. No, es que no puedo jugar. Yo lo que tengo en mente es si le están presionando ya a Mayo para que juegue Maye o juegue... Sí, no y por eso no testó el tema. Porque yo ya le estoy empezando a ver nerviosito a Mayo, o sea... El titular es Preset solo por lo que ha dicho hoy o ayer, dijo Mayo. Que dijo, lo que nos va bien ahora, a lo mejor no nos va bien a mitad de temporada o más allá. Yo creo que vamos a empezar con Brissett y depende de cómo pinte voy a poner a May. Y luego hay otra cosa que no sé si os habéis dado cuenta. Igual que antes, siempre que hablamos de la prensa de Boston y que ahora lo comentabas, Javi, en el podcast, ¿no? Que le están empezando a apretar un poco a Mayo. Con May, no sé si os dais cuenta, pero está pasando como algo diferente. Sobre todo porque es la antítesis de Mac Jones. O sea, en todo, ¿no? Pero es como el niño bonito de Boston. No sé si me explico. El otro día, después del partido, abre Boston Globe diciendo Drake May no puede jugar con esta línea. Con esta línea es imposible que pueda salir al campo. NBC también te hablaba de eso, ¿no? Que May tiene que esperar y May con toda la paciencia del mundo porque la OL no le protege. No sé, si en otro caso siempre ellos van a buscar un poco la polémica o buscar un poco la salsilla, ¿no? Pero sí que les cae bien el tío. Yo creo que le tienen como en el estigma de, oye, que es el niño bonito, es la nueva imagen, o sea, lo están tratando de otra forma. Le dan un tratamiento de diva. También lo hemos buscado nosotros, pero bueno. Te digo una cosa, Paul. Sí que, y esto creo que puede ser positivo incluso para el propio equipo. Si te fijas, el haber tenido una línea ofensiva tan deficitaria en este último partido de pre-season ha hecho que igual las prisas por May porque entre, vamos a dejarlo un poco más atrás, que se relajen un poco las cosas y luego veremos. Porque, pero, ¿sabes? Porque, o sea, ya, Aitor, escúchame. Sí, pero si le metes, sabes que es carne para la picadora. Sí, pero luego en Boston siempre ha pasado muchas cosas, ¿no? O sea, a nivel jugadores, igual que en la NBA también ha pasado igual. Y no pasa como está pasando igual que con Tatum, que desde el principio que llega, es que es el niño bonito. O sea, le sacan en todos lados, saca los highlights, sí, le ha caído en gracia y lo está mimando como lo que es. Y luego el tío sabe llevarse, o sea, igual que hace meses en abril decíamos, no, lo estamos exponiendo mucho porque sale, va y al Boston Garden, enseña las camisetas. Y yo decía, igual lo que quiere es daros esa imagen de refresco, porque Mac Jones seguramente iría a todos los sitios, pero es que a Mac Jones nadie le hacía ni puto caso, ni le tenían... Este cae bien, o sea, tiene carisma. O sea, me toca a mí desde hace media hora. Digo que a eso iba a hacer referencia, precisamente, y es por eso. Estuvimos hablando, y además, me acuerdo que estuvimos hablando, Paul, estuvimos hablando un mogollón de eso, y puede ser que haya funcionado eso. O simplemente porque tenía que haber sido así, o porque realmente ha funcionado la estrategia de marketing. Pero yo, la verdad es que no confiaba en que la prensa lo iba a proteger, entre comillas. Yo pensé que se iban a tirar más al cuello, y la verdad es que está siendo lo contrario. O sea, no sé si ha sido por estrategia acertada, que yo decía que era desacertada, pero puede ser que me equivocara y que si fuese acertada. Y todo eso. Y desde luego yo veo que sí le cae gracia. Es que si no le hubiera machacado ya, seguro. Independientemente del tema de la línea, ¿eh? Solo centrándome y no creo que sea porque tengamos una línea mejor o una línea peor. O sea, yo creo que simplemente lo que dice Paul, yo creo que es así. Y que luego el tío hay que verle y el tío tiene carisma. Que es algo que quizás Mac no lo tenía. O sea, eso se ve en el tío. Le ves en el campo cómo transmite, ¿no? Cómo le ven todos los jugadores. El otro día en el pase del touchdown se vuelven locos. Está el banquillo que se vuelve loco, no sé. Transmite otra cosa. Y eso, pues, ¿lo tienes o no lo tienes? No sé, ya. No tienes por qué ser peor jugador ni mejor jugador con ello, pero lo tiene, no sé, tiene... ¿Te acuerdas aura, cuando tío? Aníbal dice, falta liderazgo? Este tío tiene liderazgo. O lo tienes, o no lo tienes. Paco, buenas noches. Aquí, buenas noches a todos, compañeros. Perdón el retraso. Como os he dicho, vengo de Valdebebas, la Sociedad Deportiva de Madrid estaba a otra punta de mi casa. Que os venía escuchando, estoy al día de todo. Y Paul, quería intervenir nada más entrar porque estoy de acuerdo contigo, lo que venía diciendo, lo que habláis ahora. Y justo esta semana lo he hablado con compañeros míos entrenadores, lo importante que es caer de pie a la afición, macho, cuando eres un profesional. Yo recuerdo en partida, y ponía como ejemplo, yo no le gusta el fútbol americano, les contaba situaciones que había en este deporte, que aquí es ya radical, que caer de pie es fundamental. Les contaba, por ejemplo, el partido año pasado que hace Zappe con las 3 intercepciones seguidas. Digo, tío, 3 intercepciones, sale, luego hace un cuarto asadito, se va con un touchdown, 4 intercepciones de partido, y la gente pide, ay, Dios, ¿qué? Pero Zappe se ha recho, Zappe tal, hace su marchón y le pegan un tiro esa noche, tío. Lo importante que es caer bien a la afición y caer bien. No me digas por qué, pero es fundamental. Si hoy en día eres profesional, lo llevamos al fútbol, tienes que tener un buen representante, un tío que te guíe, con los medios, con las declaraciones, pero tienes que caer de puta madre, macho, si no estás muerto. Pero que puedes llevarlo al otro lado. O sea, tú puedes ser el mejor o el de los mejores y no tener ese aura, no tener carisma. Vamos a llevarlo al fútbol. Vinicius es un tío que hará lo que haga y cae mal. ¿Por qué? ¿Porque no sabe transmitir eso o porque es un tonto a las 3? No sé. Pero no tiene ese aura que... Hay gente que cae bien y hay gente que no cae bien. Eso es, correcto, tío. Es fundamental, fundamental. Buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Te iba a dar el paso. Perdonad, amigos, pero mis horarios a veces no son fáciles. ¿Cómo estáis? Os estaba escuchando justo ahora que acabo de llegar y la verdad es que no he podido entrar, no sé en qué punto estabais, pero... Sí, pero estamos hablando del tema de May y el tema del trato de los medios y eso, lo que estuvimos hablando además hace tiempo. Y el liderazgo, que parece que tiene. Y parece que a la prensa le cae bien, ¿no? Yo desde luego a Maye le veo mucho más carisma y saber estar que lo que le veía a Mac Jones, ¿vale? Es decir, eso es una apreciación personal y ojo, basada exclusivamente en clips de vídeo que nos han mostrado las televisiones, con lo cual, bueno, pues probablemente los que estén dentro del vestuario tengan otra opinión. Lo que sí es cierto es que joder, que no sé, a mí me pega como mejor feeling, ¿vale? Dejémoslo ahí, mejor feeling. Y por lo tanto, eso nos lleva al problema conservador de que no nos le maten, ¿no? Que yo creo que es ahora mismo el debate que está ahí. No sé si lo habéis comentado ya. Yo el otro día le escuché a Javi y yo opino bastante en su misma línea. O sea, tenemos un problema bastante serio esta temporada, ¿no? Porque todos somos conscientes de que no aspiramos a nada. pero tampoco queremos quedarnos sin quarterback, ¿no? O sea, el futuro. Eso es. Y ese es el verdadero problema en el que ahora mismo nos debatimos, porque sí, ¿no? Esto que decían de, joder, es que Maye parece mejor que Brisket para la semana uno o no o tal. Bueno, yo creo que eso ahora mismo es un poco secundario, ¿no? Ahora mismo el tema que tenemos es que, joder, ¿de qué nos vale poner a un tío que es mejor si nos le van a lesionar? Pero también hay que entender, por otro lado, que no se está hablando mucho de esto, y es que en el fondo tienes un entrenador nuevo que su culo también depende de lo que haga el equipo. Entonces, un equipo que haga 16-0, indudablemente va a cambiar el entrenador para la temporada que viene. O sea, me cuesta creer que los Kraft no vean en este tío un cabeza de turco, ¿eh? Yo ahí lo dejo, creo que lo comenté hace tiempo, que era un tío que probablemente fuera de transición. Entonces, claro, estamos entre, para mí, entre un problema, entre que no creo que quieran quedar el último equipo de la liga, sobre todo el entrenador y el staff técnico, por la cuenta que les trae, incluso muchos jugadores, y por otro lado que eso puede ponernos en una posición muy complicada para lo que es el quarterback de futuro. Ahí lo dejo. Aníbal, de hecho, en el grupo hablamos de una cosa, y es que tú eres Mayo y te ofrecen ser el head coach de la NFL y eres capaz de decir que no. Siendo si tu no equipo. Estás preparado, sí, ya lo hizo el de los ya Lions. Lo hizo. No, y este también, ¿no? ¿No se iba a ir Mayo cuando le dice Belis y quédate un año más? No, la cosa es que nunca lo sabes porque como es negro y hay que cubrir el cupo de negros, se hacen entrevistas a algún lado, ¿eh? Pero era el coordinador de ofensivo de los Lions les han ofrecido ser head coach en un montón de sitios y ha dicho que no, porque dice, yo no estoy preparado. ¿Por qué tienes que decir que sí? Bueno, si crees que tú no también estás te digo una cosa, Aitor. Tienes una... Y es un tío muy capaz. El si lo caso, ha cogido, es porque se ve capaz. El caso de Ben Johnson creo que es un poco diferente porque está en una situación ideal de poder ganar un anillo. Eso es. Y tú no sueltas la oportunidad de pillar un anillo sabiendo que tienes unas bases, tío, de equipo que flipas. A ver, pero ahora vamos a ver el contexto de Mayo. Te vas a meter en una era post el puto mejor quarterback de la historia. En un equipo en caída libre. Bueno. Con el roster destrozado. Esa mierda ya se la han comido Mac Jones. Ese capítulo ya está. O sea, ya se la han comido Newton, Mac Jones. Sí. Y toda la mierda se la han metido a Belichick. Pero escúchame. Pero escúchame. Si lo que dice Aníbal. Ahora te vas a poner a exigir un récord a un tío con el equipo destrozado. Que tiene el equipo destrozado. Este año yo no exigiría récord. Este año. ¿Eh? El año que viene sí. Eso, pero si dice Aníbal, es que lo que quiero valorar, perdón, es lo que ha dicho Aníbal, que va a haber un mínimo de exigencia este año y que si no Mayo se podría marchar, o no, no lo sabemos, ¿eh? No sabemos cómo son los Kraft, pero en ese caso sería muy poco inteligente por parte de los Kraft, para nosotros peor, porque darle un año a un tío que solo ha podido elegir un quarterback es de ser muy gilipollas, pero bueno... No. Yo creo que eso es imposible. Y Mayo tiene que tener un mínimo de garantía de hacerlo mínimamente bien. Porque si tú te metes de head coach y fracasas, ya has fracasado. Ya todo el mundo te va a recordar. Oye, perdona, pero es que tú llevas de head coach y has fracasado, como le pasó a McDaniels. De todas formas, es que está muy seguro del paso de que das. Y el papel de Mayo no es nada fácil. O sea, es un equipo deshecho, le van a dar crédito y le van a dar no sé qué. No es fácil, es más jodido en este caso el tema de Ben Johnson, pero lo de Mayo tampoco es fácil, Yo creo que se la juega más Wolf, porque al final quien está poniendo de la cara para todos los movimientos, mismamente el de Judon, que le estás quitando al mejor baluarte de la defensa, le estás quitando al capitán, se lo estás quitando a Mayo, le estás diciendo, vale, pon una tercera para el año que viene que la vamos a necesitar, está claro, pero ya estás tirando este año con el movimiento de Judon, de cara a puertas para adentro estás tirando el año. ¿Qué es lo que hay que hacer, por otro lado? Se transforma todo. Si a Wolf me gusta lo que está haciendo cara interno. Lo que no me gusta es su puta mierda de declaraciones cuando habló de lo de Low. Chicos, si me dais un minuto... Diciendo lo que te sale la polla, sí. Si me dais un minuto, nada más, es el mal momento para los que somos un poco más optimistas con el deporte. Y a lo mejor vengo un poco de subidón, que hemos ganado hoy en la ciudad deportiva con nuestro infantil. Pero pidiéndole perdón a Arnaldo y mandándole un fuerte abrazo, A ver, tío, esto es fútbol americano y todos los equipos tienen lo suyo. Los Dolphins están quemados porque solo llevan 4 receptores puros. Veremos cómo se lesione Waddle o Bujil, etcétera, etcétera, etcétera. Te puse a todos los equipos en que en todos lados juegan Navas. Y esto es fútbol americano, tío. Igual que podemos salir con 0 victorias, podemos perfectamente tener un ataque que yo creo va a producir un poquito más que el año pasado si medio aseamos la línea. Si la defensa mantiene el nivel y dan con la tecla, podemos salir con 7-8 victorias y un equipo que pero de verdad crees que vamos a ser yo capaces de asear la línea, en serio. Yo, no, quiero, no pensar, jodas. Yo quiero pensar, no. Tío, que podemos. La línea va a ser un desastre, ya te lo digo que yo. Que no, que no. La línea va a ser. La línea está entre las 5 peores, de la liga. Lo tengo no, claro, no, la peor, no, la peor. Ver, la peor. Paco, pero de verdad, tío, que. Paco. Te das cuenta que todo, o sea, que lo vimos el año pasado, te das cuenta que todo el juego de ataque de un equipo no, pasa por todo, la línea. Todo pasa por que no puedes pasar si no tienes línea y no puedes correr si no tienes línea. Pues es que el año pasado por lo menos corríamos algo, no ¿sabes mucho. Que, algo. Entonces, ¿sabes pero este año pinta que vamos a correr menos todavía. He pasado 2 años intentando. Y pesar, suerte. Aitor, me he pasado 2 años intentando explicarle a mucha gente por qué no Mac Jones tenía el 90% de la culpa. Créeme que sé de qué va esto, tío. Pero también os lo digo a vosotros, que estamos muy hundidos, que estamos muy abajo, pero que puede pasar, tío, que te puedes encontrar un equipo que haga cositas, que vayamos un poquito hacia arriba, que tengamos 7-8 victorias. Sí, 7-8 victorias, olvida. O sea, quiero decir, tenemos mejor calendario que el año pasado, pero vamos, yo como mucho, un año buenísimo sería 5 para mí. Paco, es imposible ganar partidos en esta liga sin una OL, que es que no te estoy diciendo que se mantenga la OL, es que el ataque no hay. Como no arranca. O sea, esto ya no como es que se lesione, se como me para se el lesione coche, Andrews. No, el coche no arranca. Y la defensa, por mucho que queramos que es la misma, que tal, hemos perdido a Barmore, ¿vale? Yo sí que lo hablaba ayer con Cata. Yo no creo que no tengamos tanto agras nos pueda afectar, porque la defensa la puedes gestionar de otra forma, sí que veo más agresividad. Y luego yo no lo sabía, pero el año pasado fuimos la tercera defensa en Blitz. O sea, que tampoco éramos agresivos. Pero es que la defensa, si va a estar todo el rato en el campo, nos va a pasar como el año pasado. Y el que canta la defensa ya no es Bill Belichick, que será todo lo que quieras, pero él y su hijo han sido a nivel defensivo quienes han marcado las pautas de los últimos 20 años. Entonces, la defensa no va a ser igual. Yo estoy de acuerdo con Paul. Sí. Es que yo solo veo una forma de que ganar partidos, y es que los tíos que hemos pillado de waivers, de tackle, sean, vamos... es muy complicado. Le sacamos un juego que no habían podido sacar. No va a ser. Aparte, no han debutado en la NFL. Ya, solo un juego en y luego hemos estado viendo los scoutings y es un poco risa. O sea, porque se supone que hace todo de puta madre y luego en contras, Steve. O sea, que no se mueve ni para Dios, vamos. O sea, que es gastar energía. Yo querría uniroslo a lo que estabais diciendo antes, ¿vale? Yo soy igual de negativo, ¿eh? Iñaki me ha dicho al principio que estaba demasiado negativo. Pero yo soy bastante negativo, sobre todo por la línea y porque yo también creo que la defensa da un paso atrás, ¿vale? Sin embargo, que lo estamos diciendo todos, yo en la prensa de Boston no lo veo, ¿eh? Y es una prensa muy jodida y eso no lo están diciendo. O sea, lo hablabas antes con Maye o incluso... Incluso estáis dando una buena imagen de Elliot Wolf. Yo, para mí, Elliot Wolf es parte del responsable de esto. O sea, tío, si llevábamos criticando la construcción de la línea desde hace muchísimo tiempo y no has conseguido en un año, o sea, y tú eres responsable con la gente que has traído. Joder, acordaros que hablábamos el año pasado que había traído a Pepe y Lucy Bomb y otras chicas del montón a ver si alguno cuadraba. ¿Y qué ha traído este año? A Corafor. Pues por encima de eso, solo a Corafor. Yo solo por cómo está la línea le cesaba. Claro, o sea, quiero decir, no, yo creo que el recorrido de Elliot Wolf y de Mayo va ligado a lo que haga Drake May y por lo tanto va a tener 2 o 3 años. Pero para mí no es como para estar tremendamente... Dos mínimo, dos temporadas. Claro, pero no, yo no puedo decir ahora mismo o como lo están protegiendo todos, que parece que lo está haciendo bien, sí. Está haciendo cosas lógicas, pero para mí, agencia libre, tío... Yo, una cosa con esto, con el 80% del equipo renovado para el año que viene, ¿vale? O sea, que ya tienen contrato vigor para el 25. Si a este equipo le pones a Will Campbell en el left tackle, ¿te cambia todo o no te cambia todo? Te cambia, o sea, solo estoy hablando de Will Campbell, ¿eh? O sea, un left tackle Campbell, bueno. O la mitad de Will Campbell. O sea, sí. Yo creo que el problema de la línea no es solo un tackle, chicos, de verdad. O sea, yo es, creo que a ver, sí funciona. Es la sincronización. No, claro, que es que faltan más cosas, que es que estamos intentando implementar un juego de carrera que no va con los chavales, tío, que no va con el físico, que no se mueve, que no vale para lo que están haciendo. Que yo creo que han intentado dar 200 Se vuelven locos con los pulls y con las traps y todo eso. Si no sabemos lo que hay. Vamos a poner a hacer unos pulls. Hay que simplificar el sistema, pero yo también tengo la esperanza, Hitor, de que cuando llegue la liga nos dejemos de experimento y se simplifique mucho el tema de la línea. Ya pasó con acordaros que ya pasó con Patricia, que quería hacer mucho outside run, outside zone, y no funcionó. Y luego dice, tío, que yo con esto que no sale. Pero es que están en la pretemporada se han estado haciendo bloqueos de pase con cruces, tío, con pulls. Yo digo, pero a ver, pero ¿te quieres dejar de hacer gilipollas? O sea, la línea no funciona y le pones a hacer pulls para defender pase, pero tú estás tumbado. ¿O qué? O sea, vamos, decimos, va, bien, West Coast, un sistema un poco más simple, tal, no sé qué, y luego te pones a hacer cruces, vete a tomar por el culo ya, hombre. Ponles a bloquear, pero es que, coño, es que la línea, yo no me lo creo lo de la línea, o sea, la línea está mal, muy mal entrenada. Se puede sacar, estoy seguro que se puede sacar muchísimo más de lo que hemos visto en la pretemporada de la línea. Muchísimo más. Que eso no quiere decir que la línea no vaya a ser una puta mierda, porque luego van a coger, van a sacar la libreta y van a decir, estos hacen esto, esto, esto, esto, y nos van a dar por el culo casi igual. Pero bueno, por lo menos vamos a ver y digo, coño, ya sabemos hacer algo. Siguiente paso. Somos conscientes. Vamos a centrarnos en eso. No hacer 400.000 mierdas que no sabemos ni por dónde van. Joder. Que eso en temporada, veamos eso y ya está. Y luego si nos pillan y nos asan a sacks, pues bueno, pero por lo menos sabemos hacer un puerto bloqueo directo, que ahora no lo sabemos hacer. Y luego los cambios de asignación y todo este taca, porque al final eso se canta en el huddle, tío. Y sales de ahí, tío, te vas a tu sitio y si no te enteras, es que... Pero bueno, para no enterarte hay mecanismos. O sea, eso no me vale que el línea a línea se entera. O sea, tú cuando hablas, el otro tiene que hablar y decirte que lo ha entendido. Si no, no se hace el cambio. Pero bueno, a lo que vamos, que cuando esté David Andrews, me imagino que mejorará un poco la cosa. Porque no es lo mismo lo que tiene la de Beret que a David Andrews. Ahora, David Andrews va a estar con pinzas. Como seleccione David Andrews, vamos a tener un problema bien gordo. Para mí, de las líneas que hay, de los 8 o 9 que hay, con los dos nuevos que han llegado, los únicos que tienen el nivel son el rookie, que el otro día le sacaban en scout y no lo aceptó mal. Robinson. Y Ongenu, es que el resto no vale ninguno. Bueno. David Andrews, joder, es el tuerto en el país de los ciegos, pero David es que Andrews. No vale. David Andrews, si me sabe mover a la línea, me da igual que no bloquee. Me da igual, pero quiero que me mueva a la línea. David Andrews, por ejemplo, con Ongenu y con Robinson, a los lados. ¿Entienden? Oye, tenemos centro de la línea, ¿eh? Ya, pero Robinson no juega a la izquierda, tío. Es que ya no estamos hablando solo de talento, es que estamos hablando de cambiar posiciones a la gente, tío. Que la izquierda no hay problema. Y lo del Chuco Corazón este que hace. Y si no, a la izquierda, da igual. Y él a la derecha. Y lo de Corazón que hace el otro día tres veces el mismo penalti. Vamos a ver. O sea, verdad que tú no has jugado en la izquierda, pero ese tío con Belichick que estaba el siguiente día en la puta calle. Eso es miedo, tío. Eso es que eres un incongruente. No, pero es un muerto. Es miedo porque te alineas un paso más atrás porque tienes miedo a que te... Tres veces. Pero que si tú cuando estás en la línea no piensas dónde te colocas, tío. Es inercia. Te has puesto ahí 500 veces y te has puesto de una manera. Te pones de la misma manera. Lo sé porque he jugado en línea de ataque 3 años y ya sé lo que hay. ¿Eh? Y tú no te lo piensas y hasta que nadie te corrige y te dice oye, esto, no lo cambias y eso, lo haces te dice el árbitro, no, perdona, te has puesto mal, y en la siguiente jugada ya te digo yo que te vas a volver a poner mal, porque te vas a poner en el mismo sitio que tienes automatizado en la puta cabeza, porque por mucho que te diga, tú lo has hecho así 500 veces, entonces, ¿qué tienes que hacer? Entrenar y corregirlo, y hacerlo otras 500 veces para luego ponerte bien. Porque es como ponerse en la línea, es como tirar un tiro libre, tío. De todas las veces que ponen ahí a botar el balón y hacer sus putos rollos. Y eso, para corregirlo, es normal que haga 3. Lo raro es que no haya hecho 20 veces la misma falta. O se lo han dado tres veces y lo ha hecho siempre. Profesional. Pero eso hay que corregirlo. Y se corrige con repeticiones. No se corrige de ahora me pongo más allá. No. Es una inercia. Rompes el Hadel y te pones en tu falta, sitio. Como has, como, hay todo, como falta trabajo, trabajo y más trabajo. Y no trabajo. Más, es trabajo. Pero eso quiere decir que sea malo. Que te coloques mal no quiere decir que sea malo. Eres malo si eres como Low, que no sabe ni moverte, coño. Que te tienen que meter dos putos años solo a aprender a mover los pies y hacer escaleras. Eso bien, es, hermano. Pero, Aitor, ¿tú qué sabes de esto de la línea? Que hoy se hayan hecho unas declaraciones donde decimos que puede que la línea titular todavía no esté configurada porque vamos a repescar en waivers, que se supone que precisamente los tíos de línea son los que menos sueltan los equipos porque el grado de lesiones es alto y porque la rotación... O sea, de lo que nadie quiere, vamos a coger nosotros los titulares, de verdad. Ese va a ser el nivel de este año. Sí, hemos cogido gente. Sí, pero hemos cogido dos, de hecho. Pero entiendo que les puedes coger porque en waiver siempre se coge gente, pero que tu director, tu manager general diga o tu entrenador digan que es que todavía igual la línea titular no está, porque o sea, está es como mal construida, pero ¿por qué no hay? Si no es patético, eso es totalmente sincericida, tío. O sea, a ver, claro. Sí, pensarás eso, pero no lo digas, coño, cállate la puta boca, que nadie te lo ha preguntado, te callas. Vosotros pensáis, chicos, os lo pregunto a todos. ¿Vosotros pensáis que esto ha sido que no ha dado? Porque muchas veces te sientas a negociar, tío, con siete jugadores y nadie quiere venir y llamas a tu presidente y te dice, venga, sube la oferta y tampoco quiere venir. ¿Vosotros pensáis que nada ha salido o que ha habido un momento ante la pretemporada que decían, con esto puede valer, y luego se han entrado en pánico? ¿Qué pensáis que ha sido? No sonaron jugadores, ¿eh? Porque estaba Taylor, andaba por ahí, había dos o tres y firmaron y no sonaron que habíamos estado nosotros. Porque, por ejemplo, sí que trascendió algún receptor, ¿no? Lo de Calvin Ridley, alguna cosa más. Ahora lo de Ayuk. Y eso sí que lo han chivado. Si es lo que te digo, si es que hemos pasado del oscurantismo de Belichick a que radiamos nuestras vergüenzas. Porque es que no son ni siquiera los éxitos. O sea, sí. El problema, Javi, es que, por ejemplo, has dicho de forma pública que quieres un receptor uno porque has intentado pelear por Ridley, has intentado pelear por Ayuk. Y resulta que tienes una necesidad imperiosa en la línea ofensiva y te enchupa un pie. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso os decía que hay también una tregua con la prensa, tío. Lo puedo disculpar. La prensa está pagadísima. Por supuesto. Vamos. Está pagadísimo. Pero lo puedo disculpar el tema de no tener un tackle porque vamos a ser claros. O sea, tú no puedes comprar un tackle, tío. Quien tiene un tackle no lo suelta. Si le tiene que pagar 25, le va a pagar 25. Si tiene que pagar 30, le paga 30. No te van a soltar un tackle. Te van a soltar un tackle mediocre, que es lo que podíamos haber tenido y tampoco nos hemos movido. Eso sí que es criticable. Pero un tackle no lo paga. A Zuni le soltamos, ¿eh? Sí, pero los tackles izquierdos... Pero porque somos retrasados mentales. O sea, tú me dirás si lo hubiéramos retenido, que hubiera pasado. No me jodas. Sí, pero bueno, un guard dentro de lo que cabe cambia la cosa, pero de los tackle izquierdos, el 80% de los que hay en la liga, los titulares, son primeras rondas. Que es que esto es más sencillo que eso. Y drafteado. Si tú necesitas quarterback, left tackle y wide receiver uno, por mucho que quieras, en un año no arreglas la casa. La manta te cubre o la cabeza o los pies. Tú no puedes arreglarlo todo en un año. Si tienes suerte en dos años. Si tienes suerte y te salen bien. ¿Cuántos tackles tienes que buscar en primera ronda? ¿Cuántos tackles, que es lo que menos probabilidad, o sea, menos riesgo hay? ¿Cuántos tackles llevan Giants? Porque se les han roto dos siendo pick 5 y 7. Neil ese que tienen y el otro. Entonces, yo hubiera dado mi primera ronda del año que viene por haber tenido un tackle de primera ronda este año, intentamos subir por Witton del 34 que teníamos al 25-26 y no, en el momento que salió Witton hicimos trade down. Claro. El trade down del segundo día se hace el primer día, eso lo filtraron, porque más que nada se le escapó a, creo que fue a quién fue, que era divisional, que no nos lo querían vender a nosotros y se lo vendieron a Kansas. Bills. Queríamos ir a por Witton, pero no nos llegó. También es verdad que dicen, no, es que en el se hemos cogido al Wallace este en tercera. Desde Witton, desde el siguiente tackle que sale es Patrick Paul, que está dando lástima en los atunes, y todos los siguientes, el único que medio funciona es el de Kansas. Claro, ¿con quién juega Kansas al lado? Porque jugar al lado con el centro ese de la línea, me pongo hasta yo. Claro. O sea, El resto, los rookies, ninguno está ganando el puesto. Ojo, Paul, una cosa que no hablamos de Kadan Wallace, que es que parece que tiene que jugar ya y tal. Cuando se drafteó, se habló que venía verde el chaval y que iba a necesitar un poco de chup-chup. Entonces, sí, mí, yo, por ejemplo, hablar que Kadan Wallace es una decepción cuando sabíamos que necesitaba tiempo y no sé qué, no sé cuánto, me parece un poco hardcore, ¿vale? Sí. Porque el chaval no ha jugado y ni tampoco se le ha dado tiempo para poder desarrollarse ni lo más mínimo. Entonces, lo que pasa es que a mí me hace gracia que sale putas, que te vas a desarrollar. A mí, claro, hombre. Que se diga que nuestro pick es malo, que Wallace es malo y que había que haber cogido a ¿cómo es el de Kansas? No me va a salir. El que sea, da igual, sí. El que tiene apellido largo. Sumalataya, vale. Dices, no, es que ese parece que va a salir bueno. Qué cagada que no le hemos cogido a ese. Claro, y todos los que están ahí en medio, porque Patrick Paul es un 40. Que no se nos olvide. El de Notre Dame, que juega por el otro lado también, lo cogen por encima de nosotros. Like Fisher. Salen 5. Dice, hay un refrán aquí en mi zona que Aníbal lo conoce. Lo podríamos haber cogido. Que dicen que una vez visto los cojones, macho. Claro. Pero el otro día decían que podíamos habernos llevado en un draft a Jalen Hurts, a Puka Nacua y al otro. Y habíamos reconstruido. Y claro, hombre. Mandó alguien un artículo. Le dije, escucha, tío. Y todos mira, los 32 equipos tuvieron 4 no podemos, completas. Referencias a las drogas, por favor. No nos dejan. Para coger a Brady, 4 rondas enteras pasaron de él y 5 una parte. O sea, a ver. Ese artículo que mandaron el otro día es que es para echarte a llorar, tío. Claro, te jode. Ahora estás diciendo Puka Nacua. Puka Nacua no salía en ningún mock draft. No, empezando por ahí. No. Y su Amataya, que es el que estás diciendo, era el peor de ese grupo. Y todo el mundo le tenía más miedo. 11 viejas porque estaba verde, no. O sea, si el nuestro está verde, este era comprar un físico. Vamos. Eso iba a decir que otro día estuve viendo a los Steelers, tío, y ves al chico este, a Brother Jones, también que han metido y está sufriendo, tío. Literalmente sufriendo. Ese es del año pasado, ¿no? Brother Jones. Y está sufriendo literalmente. Sí, tío. Pero muy complicado, tío. Por ejemplo, el que le traemos a los Steelers, ¿no? El pick. Se lo quitaran a los Jets, puede ser. Correcto. Pero para que tengáis perspectiva, Fuaga, que es una primera ronda, los Saints no están muy contentos. Porque está verde. O sea, que no pensemos que Wallace iba a ser una tercera ronda y le ibas a poner un tío que no jugó nunca a la izquierda. En la izquierda iba a ser aquí Trent Williams. O sea, damos un poco de vista. Una cosa, en el chat de YouTube hay distintos comentarios y, bueno, varias personas que nos saludan. Está David, está Javier Videorrázaga, está Javier Solano, Mario, Iván, Javichu, que Javichu dice, de parte Arnaldo, 0-17. No, 0-18. Y después dice, Javier Videorrázaga dice una cosa que además tiene razón, dice, Wallace jugó 4 años de right tackle. El problema es que lo traes para ser left tackle. Y experiencia tenía, pero no es left tackle. No tiene nada que ver. Jugar de right tackle y de left tackle no tiene que ver. De guarda es un poco más fácil, pero... Wallace estaba rankeado para una cuarta ronda. Lo cogemos en la tercera porque salen 5 tackles, claro. Entre el 55, que sale Patrick Paul, que estoy mirando, ¿eh? No es que me acuerde. Y en el 63. Pues, no, o sea, tírate el rollo, al haberlo dicho. No tengo tan buena memoria. En 8 picks, que es el final de segunda ronda, por eso te decía, Aitor, que no podíamos haberlo cogido. Porque... No, digo que le podíamos haber cogido en segunda, Paul, no en tercera. Claro, pero, joder, ¿quién lo sabía, tío? O sea, ¿quién sabía? No, es que, hombre, yo lo sabía, que yo dije que había que coger a Paul, coño, que lo estuvimos hablando y estuvimos viendo su potage. Sí, pero quiero decir, joder, que en el túnel era demasiado arriba cogerlo en el 34. Sí, decía, bueno, trae en el 40 y algo, no sé qué. Digo, da igual, pues si lo quieres, cógelo en el 30. Intenta bajar y si no, pues te lo coges. Pero que es que era el pick, tío, que ese tío no, a mí me gustaba. Luego ya veremos, pero a mí me gustaba. No podíamos haber cogido a Paul, pero bueno, oye, no sé. Claro, Russell Garner era el right tackle, pero el quarterback era zurdo, ¿no? Este era el de Washington. El de Washington. Ese es el que se había trabajado, pero claro, estaba rankeado para salir en tercera. Tío, y el Kaedan Wallace se había mirado, pero para cogerlo en cuarta. Entonces yo creo que se trastoca todo con el tema de que salen sí. 5 tíos en 8 picks al final de la segunda. Y tenemos que nos quedamos sin tackle ya. Javi, y que luego si tú te paras a mirar un poco y haces un poco de perspectiva, principio de segunda ronda, ¿cuántos receptores prácticamente seguidos salieron? Mogollón, pues no salió este en primera que decían que iba a salir en segunda, el de Miami era. Sí, Ricky Pearsall. Ese es. El de Gator, y sí, ¿no? Sube más de lo que esto. Y claro, ya empieza la fiebre del receptor también. Están hablando bien de él, por cierto, de temporada, tío. No, si no, no, todo el mundo está enamorado de él, ya no me extraña. Sí, hombre, pero juegas en San Francisco. Una cosa es que se te va la olla, ¿sabes? No, y en San Francisco, pues se va a sacar la chorra, pero vamos. De todas formas, aquí lo hablamos todos. Javi lo decía también, que si íbamos a por Cubi, pues conllevaba esto, que a lo mejor salíamos de detrás sin el tackle de calidad. Es que es lo que hay. Pues entonces es que... déjale en la nevera. Pero bueno, ya sabes. Déjale en la nevera. No, o sea... no voy a decir lo que. Bueno, sí lo voy a decir, que Jones otra vez. Yo hubiera cogido a Alt, pero bueno. Sí. Y haber jugado con lo que sea. Pues Alt no está jugando muy bien, ¿eh, Aitor? No sé si lo viste el otro día. No sé si está jugando muy bien o no, pero ese chico es Jesucristo. O sea, Bay tampoco está jugando de la hostia y es un pick 3. Está claro ahora, Aníbal, yo le decía el otro día, si no lo vas a dejar en la nevera, que deberíamos dejarlo en la nevera, por lo menos si tienes que hacer un trabajo del chico muy mental, de no quiero que seas el héroe, no te me vengas a jugarte el tipo por una yarda más cuando estamos en formación. Eso no te va a ganar con él. Eso no te va a ganar con él. Suerte. Lo de la yarda extra. El que nos puede hablar de Alt, que lo habrá visto jugar, es el nuevo cargador Matrioska, ¿no? Que nos abandonó, le damos saludos y pues, esperemos que nos pueda ilustrar sobre ello Alt. Pero es que, Aitor, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, muchos en el grupo queríamos coger a Alt, pero sí. Hay un problema. Que Ewers, que era tercera ronda en este draft, se habla de ser segunda o primera en el siguiente. Ya, que sí, el problema era el sí, y ya, y el problema también es que no vas a coger un tío como Alt el año que viene, tampoco. Sí, Campbell. Sí, esto es hacer Atlanta, bueno. O sea, vosotros lo que decís es hacer Atlanta, que han construido un super equipo y que tienen yo creo que muy buena gente y han ido metiendo todo y han ido fallando porque han ido probando cualquier quarterback, cojo a Reader, que fue una segunda o una tercera, a ver qué pasa, ahora pago a este, ahora y me traigo a Penix. Y están ahí pegando bandazos porque, claro, no. Y nosotros hemos decidido hacer otra cosa. Construir a partir del quarterback. No tenemos nada más. O sea, es como tener la casa completamente vacía. No sirve para nada. Bueno, pero, también te voy a decir una cosa, Javi. Y esto es un pensamiento mío que no necesariamente lo tiene que defender el resto. En cuestión de talento ofensivo... En skill players, este año hay un avance abismal. De acuerdo. Sí, pero abismal. Entonces. Día, sí, estoy de acuerdo. Joder, es que yo entiendo que no podemos rehacer el equipo cuando se han hecho durante muchos años auténticas cagadas muy gordas. Ok. Pero, tío, yo veo el talento en el grupo de receptores y no me parece malo. O sea, me parece que hay gente realmente buena. Tampoco me parece que sea la hostia. No es élite, Aníbal. No es élite, pero tú tienes dos rookies, un tío de segundo año, muy prometedores, y gente joven con mucho upside. No te estoy diciendo que sea un cuerpo élite. Pero sí me parece. 30 metros de mierda. Sí me parece sustancialmente superior a lo que había el año pasado. Pero bastante superior. Pero yo, si vuelvo otra vez a lo mismo que he dicho antes de la línea. Si tú planteas otro sistema de juego, realmente una West Coast, pase corto, 4 yardas, jugando con 4 receptores y haciendo una especie de mesh y juego muy, muy corto, me vale. Porque no te pueden hacer lo del año pasado, que como solo tenías a Douglas, te ponían a 3 tíos. Entonces este año tú puedes jugar con 4 receptores o con 3 en personal 11 si metes a Henry... Y puedes empezar a hacer un juego corto de pase de primera lectura, pase rápido. Mira, paso de la línea, no pienso en ello porque tengo que lanzar en un segundo y medio. Pum, pum, pum, pum, pum. Juego a 4 pasos de la línea a tomar por culo. Tienes a Gibson que tuvo unas manos. También. Pero el sistema no es ese el que yo he visto, tío. Y el sistema de carrera, etcétera. Yo viendo lo que tengo en la línea, habría cambiado si vas todo. Si vas a jugar a eso, manera. Javi... En preciso no enseño una mierda, ¿eh? Claro, eso es. ¿Vale? Temporada, Javi. Joder, pues vamos a también. Tener entonces esperanza, ¿vale? Voy a ser positivo en eso. Yo creo que con los receptores que tenemos, y te lo compro, Y si cambiamos el juego de carrera y somos un poquito más de correr detrás de poder, como un huevo. Yo creo que va a ser más sencillo lo que se va a jugar, al menos al principio de temporada, seguro. Probablemente, sí. Y cuatro yardas y primera lectura. Al final, tú en la pre-season tú lo que haces es evaluar a la gente y le pones en situación de lo que tú quieres conseguir y a ver qué tal reaccionan. O sea, en eso se basa un poco la pre-season. No es lo mismo ya en temporada, cuando lo importante es ganar partidos. Y que no te maten al quarterback y todas esas cosas que tienen que pasar. Se han hecho cosas que se ha tirado a los leones, a gente sí. de línea, sí. se ha tirado creo, a los leones. Yo creo que se han pasado. Yo creo que se han pasado, pero bueno, pero hay que entender que no es el mismo contexto un partido de pretemporada que eso. Pues es para foguear a la peña, ponerle en situaciones y a ver cómo reacciona. Yo creo que hacemos el suicidio de esta semana, cualquier otro partido, y vamos, yo mismo me cojo un puto avión y pego fuego al estadio. Hay una cosa solo que... por la dignidad. Que no se nos puede pasar, que es que no hemos jugado nada en la preseason con los dos tight ends, que son Henry y D. Cooper, que precisamente Cooper, para jugarte una stick o jugarte incluso una hot, es para eso, es que es para eso. O sea, estás trayendo un receptor que eso, es manos para corto yardaje, que es lo que tenía, de hecho lo tenía para red zone y para estas cosas lo tenía Van Pelt en Cleveland. Y tienes un quarterback que le vas a facilitar eso. O sea, May en UNC jugaba muchísimo con el tight end, que no sé, Pablo decía que era bueno, pero a mí no me parece nada del otro mundo. Sí. Que dicen que pero no sé cuántas yardas hizo. O sea, sí que es verdad que el rookie se puede apoyar mucho en eso y vamos a verlo. A Hooper se le trae por eso. Yo creo que Bell también te puede jugar en juego corto. Y también, luego la llegada. Es más de juego medio. Yo creo que veremos mucho. Yo creo que veremos doble tight end, incluso. Sí, luego la llegada de Jinx, es un running back. Bell ganaba muchas yardas after catch. Era muy de recibir en corto y escaparse. Por eso, ahí puedes jugar mucho. Hay muchas combinaciones. Sí, pero si existían eso, lo llegaba allí. Lo único que hay que intentar jugar algo de juego largo para intentar soltar la caja. Por y lógicamente no vas a jugar siempre en doble tight end, porque el doble tight end lo que tiene es que vas a tener a todos los linebackers metidos en la línea. O sea, claro, no vas a meter un doble tight end y ponerte a correr con dos tíos encima que no saben correr, que no saben bloquear la carrera. Sí, pero eso que hace el otro día, que juega May, no digo de este partido, digo el anterior, que juega, no sé cómo es, el no sé si es Warren o Wilcox, o el Tyren blanquito que tenemos que es más malo, que es, lo meten ahí, entonces le está amagando todo el rato la stick, y lo que hace es al final jugar una hot flat, que luego la recibe Baker, que es que el otro día creo que lo hablé en el podcast, que me parece un pase espectacular, que hace el mismo McCarthy, que eso es la base, la West Coast, que es un pase que le da Baker, que se vuelve para atrás, detrás del linebacker, que le quema, porque le sale la bola ahí. Pero claro, para eso necesitas un tight end que fije y que se amenaza, porque Warren o Wilcox, perdonar porque los confundo, uno no sabe recibir, de hecho no ha tenido ni un target en preseason. Hemos cortado los dos, estar tranquilos. Pero bueno... Que tenemos todos los receptores menos Thornton, saber correr la flag. O sea, que no te preocupes. Eso es. O sea, Thornton tiene que jugar una go y ya está. O sea, olvídate. Sí, go. Pero todos los demás, quiero decir, que tenemos un cuerpo de receptores que pueden correr más o menos todas las rutas que vamos a hacer. Ha hecho Javi, sistema MES con rutas cruzadas por delante y Jason saliendo con vía de escape. Y se ve en la jugada del vídeo que mandaste tú, se ve cuál es el concepto. Cruzada y la línea es una flag. En la izquierda es una flag con una corner, creo, para que haya un poco aire de locura, y en la derecha, bueno, en la derecha sí que es un poco más rutas cruzadas, pero más profundas. Pero claro, así generas unos ciertos niveles para que haya separación entre las líneas, que es la base sobre lo que se juega en la West Coast. Hay cosas, sobre todo con el running back, sí que lo he visto, ¿sabes? Que hay cosas de eso, ¿no? De tener el check down, de sacártelo a la wheel, sí. de la jugada que hablamos, la tercera jugada creo que es, la que estuvimos hablando con Gorka, que es la de la slant y luego corriendo por detrás, claro. Que era una flat, ¿no? De Gibson, otro día. Que es la primera recepción de Gibson del partido, cosas así. El touchdown, claro, de Harris. Habrá que variar un poco, porque si solo vamos a hacer eso, en el segundo cuarto van a matar a Gibson, van a matar a todos los que hay en la zona corta, le van a meter unas hostias que nos lo joden para toda la temporada. Pero claro, que ahí te... A partir de ahí hay que generar el juego. Claro, pero estamos hablando solo de juego de pase, tío. Tienes que meter un juego de carrera que te cierre también, y luego el play action, como decís, para que Thornton te pueda hacer 40 yardas, o Baker, que también lo usaron el otro día. Sí, o sea, sí, yo no digo sí, que pero... solo, evidentemente, juegues con juego corto. Por eso, sí, no, pero el juego lo generas a partir de eso. No es como es más normal o en un juego normal, que tú corres y a partir de ahí generas la carrera. No, la Quest Code no es así. La Quest Code, la amenaza es el pase y luego tienes que generarlo a partir de ahí en el juego. Yo es que Aitor, me sumo a cambiar el concepto. Aitor, me sumo a lo que ha hecho Iñaki. Ellos simplificando un poquito los conceptos de la línea y no complicándola. Las proteínas son muy sencillitas y poco más, que no se puede pedir más. Este año hay más talento, se puede llegar a 15 puntos por... Pues en vez de 0,17, Paco, va a ser un 1,16. Te compra hasta ahí, ese es nuestro techo. Es que seamos realistas, que no estamos inventando este juego, bueno, que no hay línea, que no hay línea. Seis victorias sería un exitazo para mí. ¿Seis victorias? A mí me parece... ¿Seis victorias? Si hay seis victorias, paseo en pelotas por Londres. El año que viene, cuando volvamos a jugar. Yo creo que que lo normal sería ganar cuatro. El calendario es más fácil que el del año pasado. Las Vegas nos da de underdog en todos los partidos, en las apuestas. O sea, no hay ninguno que salgamos par. Lo normal. Bueno, no es lo normal. Sí, es lo normal. Que salgamos en todos, o sea, hombre, que ninguno seamos favoritos para ganar. Normalmente eres favorito en tu casa, uno al menos. De los ocho partidos, si eres... En 1-2. Sí, en 1-2, pero que de esos equipos que decís que en 1-2 sean favoritos, te puede acabar un 6-10, o un 6-11, perdón, con este, o un 4 o lo que sea. Pero que no quiere decir que si no eres favorito que vayas a perder todos los partidos, coño. Que hay todas las putas jornadas under 2 de casi dobles dígitos que acaban ganando partidos. O sea, a ver, cualquier día puede ganar. Ojalá compraros el discurso, pero es que estoy más cerca de lo que dice Arnaldo. Es que no hay línea y a mí para sinceramente, si ganamos cero partidos, a mí me suda los santos. Da igual, claro. A mí me da igual. Pero digo, que decir que por decreto que vamos a quedar 0-17 es no enterarse mucho de la fiesta. Ya me llevo el negativo. 0-17 no ha habido nunca. Y 0-16 solo ha habido uno. En toda la temporada. ¿Me vais a decir que vamos a ser el peor equipo de toda la historia igual, junto con los Detroit Lions? Igual nos interesa sacar el tanque. Igual nos interesa sacar el tanque. No jodas. Yo creo que no hace falta. No hace falta. Es que no va a hacer falta. Si pasa por Valladolid, vamos a ganar mínimo partido, tío. Joder, macho. Esto es la NFL. Que no es que nos vayamos a presentar nosotros. Que esos son jugadores profesionales de fútbol americano. Aunque sean muy malos algunos de ellos. Hay partidos que tienen que pasar por la defensa. Por eso yo también me preocuparon cosas de lo que vi de la defensa el otro día. Pero hay partidos que van a pasar por la defensa. Que van a pasar por el pass rush, de hacer una jugada, equipos especiales. Que yo. Tiene buena pinta de momento. Hemos sido el mejor equipo de equipos especiales en pretemporada. Yo creo que va a haber partidos hemos cortado a Wallis. Pero hemos sido buenos no solo por Wallis, ¿eh? Hemos sido buenos por cómo hemos hecho las cosas. No pues sé, sí, tío. Es un sistema nuevo y que lo hemos adaptado bien y lo estamos jugando. Bueno, y aún así hay que dar tiempo y verlo en regular season, ver cómo funcionamos. Esto no me lo vais a comprar, pero yo me hubiera quedado a Raylan. Porque al final el kicker no te va a valer de nada, de que sea bueno o sea malo. Y te va a hacer perder un par de partidos, como ha pasado el año pasado. O sea, yo ya estoy en el tanque. Pues no. Estoy en el tanque, Arnaldo. Hombre. Aquí que al final no te va a ningún lado. Pero Arnaldo, yo... de la conclusión de Arnaldo. Hombre, Arnaldo no quiere ganar cero partidos. Perdonadme, pero nuestro compañero Joaquín, que desde aquí le mando un abrazo, dijo, no sé si en el grupo de grabación o en el grupo general, dijo una frase que me pareció tremendísimamente acertada. Y es que decía que gracias a Raylan y el fallo del Chud que hizo con el partido de Giants, pasamos de tener un línea ofensivo muy bueno a tener un posible QB franquicia. No, hubiéramos ido con McCarthy, ¿eh? Puede ser, sí. Con Belichick igual, sí. Pero... Belichick sigue echando mierda echando mierda de May. Ahora dice que el que más le gusta era Daniels. Lo está poniendo que no casa mucho con él. No sé. La abuela. Daniels no le veo muy. No le veo muy a Daniels. A Belichick, pero sí, Bonix, vamos. Hostia puta, pero... tío. He visto antes el vídeo de Cata, madre mía, qué desastre. Pero si no sabe moverse, otro que no sabe, como Milton, no sabe moverse en el pocket. Ese hará otras cosas, pero moverse en el pocket. Bonix, uno que se le ha llevado crudo su carrera de college, ¿eh? Crudo. Es que le está rajando es Steedham. Y Steedham Bueno, tú llevas la camiseta, Iñaki, de Auburn. Stidan, la tengo puesta ahora mismo. Stidan en Auburn es un tío aseado, pero Bonis es un tío ya apestado, incluso con lo de su familia allí y todo, y le mandaron a tomar por culo. O sea, no... Ese tío no sé. Ha tenido un añito decente y... Y ya. Claro, pero a eso sí que le han simplificado todo el sistema. O sea, es que no tenía opción de fallar en base. Y que es que ha jugado en Oregón, que tenía determinados jugadores que eran Jesucristo. O sea, tú le veías jugar con Irving el corredor, que el tío es un máquina. A Troy Franklin, que le lanzaba el balón con nieve a 800 metros, y como el tío es alto y encima es espigado y atlético, trincaba todos los balones. Y poco más. Bueno, eso y una línea ofensiva que te cagas, también, es cierto. Sí. Pequeño detalle sin importancia. Sí, claro. No sé si ha visto el vídeo del Cata, pero vamos. O sea, la línea le protege de puta madre y el tío no sabe morse el póker, básicamente. Aitor, llevo viendo... ¿Quién no hará en temporada? Marcio. Llevo viendo a Bonix 4 años en college. O sea, no me tienen que vender la moto de cómo es. Hacía lo mismo, cada vez que remonta el pocket se pone corriendo como si fuese Usain Bolt. Porque el primer año en Auburn tenía Auburn un equipazo de locos, pero de putísimos locos, y lo tiró a la basura directamente él, siendo freshman que entró a jugar. Bueno, él y su head coach Mazan, que bien, buenísimo, de risas. Sí, pero es que aquí volvemos un poco a lo mismo. Al final de quarterbacks, quitando los 3, 4 que había, 4 con McCarthy, el resto, por mucho que haya fiebre de quarterback y salgan arriba, no tienen nivel. O sea, Penix que ha hecho en pretemporada. Ya no entro a hablar del Pelopolla y toda esta gente. Mira qué receptores tenía. El Pelopolla, Randler. ¿Qué está haciendo, Es que... Ese. Y bueno, Pelopolla es el amigo de Paco. Spencer Rattler. Pelopolla, ese, por favor. Pero es que el pelo Pantén, que también estaba por ahí, así el guaperas ese también lo han cortado, Hartman. Pero era guapísimo. Contra eso no podéis luchar. Él dejará de ser jugador NFL, pero él seguirá siendo bellísimo. Y contra eso no puede luchar, macho. Sí, y trabajando en el Walmart. Pero bueno. Bueno, o no, porque él se... Escúchame, Aitor, él se ha sacado la carrera universitaria en Notre Dame. O sea, no es un sitio de mierda. No es un Alabama, pero... no es un LSU, no es un Georgia, ¿vale? O sea, es una universidad con cierto nivel. Pues igual es no sé, va a acabar siendo el Papa, ¿vale? Poco suerte. Bueno, ¿qué os iba a decir? Hablamos del tema del 53, porque... Sí, porque va a haber algún rato que... Creo que ya hemos hablado de sobra, ¿no? Hay algún rato que nos vamos a hacer así, nos vamos a empezar a romper las vestiduras. Joder, cuando llegue la defensa, eso sí que va a ser. Ya voy a ir preparando todo. El papelito, ¿sí? El papelito. Hablamos del roster de 53, roster que está modificado, en donde ha habido ciertos cambios que luego pasaremos a comentar, pero bueno, son 4 jugadores. En el puesto de QB aquí no ha habido ningún tipo de cambio. Jacobo está de QB. May evidentemente está de QB. Y Milton vive la lucha, sigue. Está en el roster de 53. De QB, increíblemente. De QB. De estar en el roster de 53, yo abro paréntesis... Porque han modificado la regla del famoso tercer QB que tenías de practice squad y que tenías en la banda y que al final no dejaba de ser un 54 encubierto. Y la asociación de jugadores se ha quejado y han echado para atrás esa regla. Por lo cual, si os fijáis, todos los equipos tienen 3 QBs. Así que es un roster spot que pierden los gorditos de línea, un roster spot que pierden los líneas defensivos, los cornerbacks y demás. Yo creo que aquí no hay sorpresas, ¿no? No, pero esto es como la norma esta de los partidos. Si los que subes son, o si llevas más líneas, puedes tener más jugadores, algo así era. En el momento del partido. Sí, Tienes que tener un total de mínimo 8 líneas ofensivos para pasar de los 45 a los 47 jugadores. Sí, pero eso es ya el día de partido. En Game Day, sí, correcto. Eso es en activos, eso es. Pero... Paul, tienes una foto que sale Ferenc. No sé si lo sabes. Sí, le he dado la vuelta por si me salta el antivirus o cosas de estas, pero sí. Hay como un homenaje a Ferenc. De hecho, lo voy a pedir. Es homenaje a Ferenc, perfecto. De hecho, claro. Lo voy a pedir. El señor Ferenc vale. No es peor center que lo que tenemos por ahí. Correcto. Hombre, mejor que Mafi, ya te digo yo que sí. Pero, bueno. A ver. Lo único que me molesta del tema quarterback es que Milton le ha quitado el sitio a otros jugadores mucho, pero infinitamente mejores jugadores de fútbol americano que él. ¿Como por ejemplo? Sam Roberts, Giles Harris. Sí, sí. Es decir, pero uno es negro y es cubi y el otro es negro y solo es gordo y no es igual de molón. Ah, de hecho, los dos son negros. Eso es a la conclusión que hemos llegado con Aitor. Desde sí. De entrar en el directo, que hubiesen sido quarterbacks, ¿no? Es... Claro, sí, eso es. Entonces, matices. Moraleja, si eres negra, sé quarterback. Vas a hacer roster. Yo antes de que habléis de Calvin. Luego encima Anderson, vas a estar en el banquillo, no haces nada y vas a cobrar. Yo antes de que habléis de Calvin Anderson, voy a por una cerveza, que eso se lo merece. Vale, me parece bien, tranquilo. Ahora vamos a hablar de Ferenc mientras te vas, si nos oyes. Luego, cuerpo de running backs. Yo creo que aquí hay la primera sorpresa. Sí. Ramondre Stevenson. Bueno, yo creo que esto no tenía ningún tipo de discusión. Antonio Gibson. Claro que tampoco tenía ningún tipo de discusión. Y después, el tercer running back. Aquí creo que sí que salta la sorpresa. Yamical Hasty. Sí, le quita el puesto a Kevin Harris. Yo pensaba que iba a ser al revés. Normal. Yo no. Lo he visto bien a Hasty, tío. Me ha gustado. Pero Harris también me gusta bastante. Harris por otro lado, ya ha sido firmado para el Practice Squad, ¿eh? Confirmado. Sí, pero pega más. Para el tipo de la que queremos hacer, pega más. Hasty, que... Sí, sí, eso es lo que voy a decir. Pero a mí... Yo creo que ha sido equipos especiales, ¿eh? Sí. También. Sí, suma, está claro. Y bueno. Luego también bueno que se ha quedado en Practice Square el otro running back. También es parecido, sí, no lo ha hecho mal. Jennings. Ah, Jennings, es verdad, sí. Vale, el otro, vale, pensaba que no había escuchado. Vale. Sí, Jennings, bien. También. Jennings es más para trabajar con él, ¿no? O sea, porque yo creo que Harris... Bueno, me ha sorprendido como receptor, pero prácticamente ya sabes lo que hay, ¿no? Como jugador. Sí. Pero el que no está que... es... Fenwick. No. Sí, Fenwick fue cortado de los primeros. Sí, porque fue cortado y no... Solo para jugar. Fue cortado... No, antes, pero volvió. Ayer, no. ¿No jugó el otro día el que lunes. Le metió... Jugó el otro día que le metió sí, un pase a Mitor que casi lo mata. El último le pega aquí en el cogote que dices, tío, lo vas a matar. Sí, pero... Sí, pero no sé, yo no le... Vi a Fenwick muy allá, ¿eh? No, en esta zona. Tenía toda la pinta. Para correr en zona, no hay más. Sí, no. Y además le vi muy pesado de pies, no sé. Los vídeos que vi me recordaba más a... O sea, tenía los pies más ligeros, pero qué va, tío, le vi muy... Igual está bien, porque estaba así, ya, esperando la hostia. Entonces dice, no muevo los pies. No sé, pero estaba claro que no... Que pero poca sorpresa en lo que va a jugar, sobre todo más que son Gibson y Steve Ramondre. Porque yo creo que Hasty es el que va a estar allí, pero no va mucho campo. Sí, pero bueno, también le puede salir en terceros downs por Gibson en determinadas situaciones. Bueno, puede ser. ¿No veis a Van Pelt metiendo shotgun? Después de lo que hemos visto en el centro el otro día... No me extrañaría. No, pero... Pero no sé. Por el tipo de coordinador que es, ¿eh? O sea, no... Lo va a buscar cuánto jugaba en. O sea, yo creo que han jugado muchísimo Under Center en Cleveland. Pero que si me retraigo a lo que he dicho antes con el juego rápido y juego de pase, para mí deberíamos meter shotgun también. O sea, te lo compro. Lo que pasa que Javi, tú también. No sé si van a ajustar a eso o no. Date cuenta una cosa, y es que la composición del equipo que tenía en Cleveland era un equipo muy central para el juego de carrera, que el año pasado hicieron el 60% de snaps de juego de carrera, que quieras que no, te limita mucho la forma que vas a jugar, y eso aquí en New England no se tiene, ni se tiene esa línea ofensiva. Claro, no, y tenían doble tight end. Depende del peso del juego de carrera. Tenían en Joku y tenían a Chubb, hasta que se lesiona Chubb. Entonces eso yo creo que te marcaba mucho, ¿no? El planteamiento defensivo por ese lado. Entonces tenías que meter under center porque era la amenaza. Pero sí, no sé, es que de momento han jugado muchísimo under center. No sé si porque practiquen todo el tema de los snaps y, ¿no?, y el dropback y todo eso, o si realmente porque va a ser la base, no lo sé. Pero si yo fuera coordinador ofensivo... Volvería a lo que te he dicho antes. Yo apuesto por lo primero, Javi. Yo lo han estado probando y dándole prácticas y pruebas sobre lo que menos domina. Pero vamos, estoy convencido que vamos a simplificar el juego de línea. Vamos a jugar mucho en shotgun, pases cortos, primera lectura, check down. Clarísimo. Incluso con los receptores que tenemos, los dobles gemelos, lo vamos a ver bastante. Hombre, esa acción de juego gratuita, Paco. No. Es que es el momento. Vuelvo al vídeo que subió Paul el otro día, el de Twitter. Es una jugada que es no sé si es shotgun, pero son dobles gemelos con el corredor a un lado, en la formación está Gandalf de los cojones. Sí. Y eso va a estar ahí. Y creo que esa jugada, ahora no me recuerdo perfectamente, no me acuerdo bien, pero creo que esa jugada es en shotgun. Y vamos a ver shotgun. O sea que claro, a ver, también a Stevenson, si quieres darle un mínimo de protagonismo y darle un poco de balón para que corra, hay que jugar también under center. Yo es que yo me esperaba que solo fuéramos con dos running backs, porque al final a Hasty y al otro nadie te los va a pescar, son como muy específicos, ¿no? Pero que el hecho que se haya quedado uno y luego hayas traído a los otros dos también para practice square, no sé. Sí que puedo intuir que puede ir por ahí. O sea, por el perfil es un poco similar, ¿no? El Jennings este es muy parecido a Hasty. Sí. O sea, un running back con manos, que te puede salir, te puede jugar, lo puedes meter por el medio, lo puedes meter en zonal por fuera. No sé. Yo lo que escuché es que habían probado con Ramondre como receptor este año y sí, casi no. Un desastre. También le hemos puesto la pasta a Ramondre. Entonces... Ya, pero que no tenías, digamos, para manos, solo tenías a Antonio. No, Ramondre no vale para eso. Está claro, solo tenías a Antonio Gibson. Entonces, si juegas con Antonio Gibson, ya sabes que te pueden pasar. Claro, porque Kevin Harris tampoco tenía unas buenas manos hasta este año que ha demostrado algo. Entonces, Ramondre no te pasa. Entonces, terceros down, pues ya sabías que Antonio Gibson iba a pasar. Y ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido aquel running back que dimos a Cleveland para traernos al tight end? Aquel precisamente era ese. Si no me equivoco, está cortado. El de Notre Dame era, ¿no? ¿Era Pierre Strong. No, era Strong. De South Dakota. South Dakota, no sé por qué tenía yo Notre Dame, pero sí, estaba pensando en él, ¿eh? Eso sí. Ese es el tipo de running back, ¿no?, que quiere Van Pelt. Sí. Efectivamente. Que no hay. Bueno, lo que pasa es que luego no ha debido de funcionar mucho porque ha rebotado por más equipos, ¿no? Strong creo que ahora ya no está. ¿No ha hecho roster? Creo que no. No, pero debió de traspasar a otro equipo. No sé. Yo el otro día vi todo lo que habíamos, o sea, lo que habíamos cortado, obviamente ha ido a tomar por culo, pero lo que habíamos traspasado y sacado algo, Winovich retirado. ¿Cómo es este? Los Tyrens, uno retirado también. Así también, vagando por ahí. O sea, que los drafts son malos. O sea, ni siquiera dices que no he sabido entrenarlo. No, el jugador es mugre. En Kirk Harris. Sí, sí. Yo Juan Williams, sí, hay nombres. En Kirk Harris, por el cuerpo que tiene, está todavía por ahí. Porque si no, estaría ya en el Walmart. También. Ahora es Tyren, ¿no? Por lo visto. El otro día salía cortado como Tyren. Estaba intentando reconvertir a Tyren, sí, pero vamos, tío, yo que... Han cortado. Lo han cortado. Sí. Bueno, pasamos al cuerpo de receptores. Cuerpo que tiene novedades, que en el 53 quedaba con 7 jugadores, que actualmente estamos solo con 6. Adiós, gracias. Paso a leer los 7, que son Javon Baker, Keyshawn Booty. Bien. Corazón. Bien. Vamos. De Mario Douglas, KJ Osborne, Jalen Polk, Tyquan Thornton y Jalen Reagor. Jalen Reagor es el jugador que ha sido cortado, el día de hoy. O sea que es un receptor menos, por lo cual son 6 receptores. Creo que los receptores de más talento están en el equipo y además El chico este que le firmamos la semana pasada que vino. Sí. Mark Lenders. Mark Lenders. No, es está Landers, ¿no? Pues Landers igual, o Lenders, bueno, da igual. Sí, sí. El nombre real creo que es Landers. Que bueno, es que tenemos es unos. Mark Lenders. Para nosotros es Mark Lenders. Está ya está. Qué guapo. El caso. El caso es que es un tío. Es un tío, es un perfil que creo que nos puede venir bien y tener en Practice Squad no nos va a restar. Creo que va a terminar jugando la temporada. También lo digo. Lo conocían de Cleveland, ¿eh? Se lo han traído porque lo conocían de Cleveland. Pero, tío, yo lo he visto y tiene. Tiene hablan algo. Hablan de físico todavía sin desarrollar. 1.90 rápido, si el rastro ni a bueno. 1.90 rápido y el otro día, qué casualidad. Un tío de 1.90 cuando las coge, te hace yardas after catch. Casualidad. Es que tampoco estamos descubriendo nada, ¿no? No sé. Y no tenemos un tío de 1.90. Parecemos que los cuerpos del receptor somos de la selección de flat de Perú. Son enanos, tío. Es que no hay ninguno que llegue a 1.90. Un saludo. Y a los jugadores de flat también. Entre eso y lo que hago estoy con el Tinder, buenísimo. Pero yo quiero decir una cosa. Tú ves este cuerpo de receptores, si ajustas la línea, hay talento. Ese tiene claro que hay talento. Que tiene sí, las mejores manos del draft. Porque Polk eran las mejores manos del college el año pasado. Si no las mejores, las segundas. Y lo ha demostrado. Baker, que es un tío que se escapa. Porque se puede escapar, se hace. Le cuesta, le falta trabajarlo un poco, pero que es muy buen jugador. Pop, bueno, que hace falta decir de Pop, ¿no? Es decir. Ya lo hemos visto. Y Booty, que es el tío con más talento del cuerpo de receptores. Pero es más el más tonto del cuerpo de receptores. Bueno, era el más tonto. Era. Vale, ahora ya no ahora es tan tonto. Xavi, pon eso mismo que me has dicho y cámbiame a Thornton. Cambia el speedster. No te voy a ir al más top. Mark Lenders. No. Bueno, pero algo más así. Una Mary Cooper, que lo sacaron por una cuarta, una quinta. Pon un tío grande ahí. A Mary Cooper con Thornton. Que no, esté no, por Thornton, cámbialo. Ah, por Thornton, hombre, claro, a ver. Cada pieza va a su sitio. Estoy aburrido que T. Higgins es el jugador del año que viene. Es que a Mary Cooper no me parece perfil medio. A este grupo solo le falta un X puro. Un X. O ponle el taco a CeeDee Lamb, ponle 40 kilos al año. Ya digo yo que se viene. Ya ha renovado. Se lo pone Jerry Jones. 38 y pico por año. Bueno, bien, pero pone a un tío 40 kilos. Si es que cuanto antes lo pongas, más barato va a ser. Porque va ¿A ti Higgins? ¿Cuánto? ¿Tanto? Toma. A ti Higgins. A tomar por es culo. Que será el receptor. Es que Higgins sea un sueño para mí, tío. Mira, me dirían lo que me dirían, pero yo... Es que... Bueno, es que... es que a Polk... Tenemos que coger yo. A Paul, en vez de a Polk, lo siento, y quiero a Polk, pero... A Paul, en vez de a Polk, y pagarle a ti Higgins. Eso hubiera sido un buen momento. Tendríamos línea... Lo que pasa es que no estaba en tu mano firmar a T. Higgins. El año que viene sí está en tu mano firmar a T. Higgins. Toma esto. No, tenía el tag. Por 25 te lo traes. Tenía tag, Aitor. Pero el año que viene su tag se va a... Pero que estamos hablando de... Ya. A poco. Estamos hablando de... Ya, sí, que el año que viene igual lo puedes coger. Pero bueno... Pero que es lo que te digo, que yo creo que el receptor no hacía falta tanto en el draft. Y eso que me gusta Paul, que me parece bien, y voy con él a tope. No hay Thor, pero mira, por ejemplo, esto depende un poco el punto de vista que tengas. Si tú quieres generar un core ofensivo, es mucho más difícil hacer la sinergia entre QB y receptor... Que no con la línea ofensiva, porque la línea ofensiva al final es un bloque, es un conjunto, es un trabajo de muchos individuos. Sí, que lo entiendo, que ya entiendo porque lo han hecho. Y de hecho. Pero creo que hubieras sacado más talento. Y hubieras podido, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Se hubiese optimizado más el tema de la elección. El talento. El tema del talento lo tendríamos más equiparado. Pero tú, por ejemplo, ves que escoges a Polk y tiene sentido lo que está haciendo. sea, sí, es un tío que puede ser un receptor en la NFL durante 8 o 10 años. Si no tiene lesiones, lo normal es que Polk sea un jugador en NFL 8 o 10 años. ¿Te va a doler escogerlo en segunda? No. Yo creo que a nadie le ha dolido. Y no, todos creo que hemos celebrado la elección de su pick. ¿No? La gente que le ha dolido coger a May. Y no, no que le ha dolido. Que dice que es un mal pick. Bueno. Pues repato. Pues mira, Ok. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, de todas formas, bien, que tampoco bien, hay que romperse mucho la cabeza. Que muy, creo que el cuerpo. A favor de Bute. El cuerpo de receptores. Yo bien, creo que es la parte que más aprobamos del ataque, seguramente. Y casi no, que sin discusión. Del ataque sí. Del equipo no. Bueno, y también el cuerpo de tight ends, que hacen parte del roster. Pero el cuerpo de tight ends estaba hecho. Claro, poco... claro, por eso. Yajin Bell, Hunter Henry y Austin Cooper. Creo que vamos con tres tight ends. Un poquito de bater. Yo veo a Bell como el Douglas del año pasado. Es decir, veo un robo en el draft en séptima con Bell, pero de una categoría me encanta. Y de hecho, Xavi, te diré que te pones a ver a Yajin Bell y lo único que le han puesto ha sido a bloquear, tío. O sea, no han demostrado lo habilidoso que es recepcionando el balón, que el tío es buenísimo, es buenísimo, es muy bueno. Evidentemente no es top, porque si no, no sería escogido donde ha sido escogido, pero el tío es natural recogiendo balón cuando está corriendo la ruta, y eso no es habitual en un tío de ese físico. No, yo de hecho llegué a pensar que lo tenían ahí oculto para recibir porque lo iban a cortar y lo tenían solo bloqueando. Hola, chicos, un permiso. Nada, tranqui, Paco. Bueno, la línea ofensiva. Aquí sí que. Bueno, aquí casi que vamos a decir los nombres porque tampoco merece mucho la pena que nos sentemos mucho a debatir, porque ya hemos dicho que es una puta mierda y es una puta mierda, punto. Esto es el 53, que luego ha tenido modificaciones, ¿vale? Del 53, David Andrews, Michael Jordan, Nick Leverett, Bedrian Love, Okorafor, Michael Onwenu, Leighton Robinson, CeeDee Shaw y Kaydan Wallace. Hay que decir que Malario está en IR, con posibilidad de volver. Bedrian Love. No, Malario es el que no puede volver. Ah, Malario es el que no puede volver, vale. Malario, no, para la gente de quien no lo sabe, es Calvin Anderson. Calvin Anderson. El que está puesto para volver es Bedrian Love, ¿no? Eso es. Vale. Entonces me he liado yo. Michael Jordan ha sido cortado y ha sido firmado, porque se han firmado dos offensive tackles reclamados vía waivers, que son DeMontre Jacobs y Zachary Thomas. Zachary Thomas, este lo hemos estado hablando, yo este sí que le he visto jugar y era decentillo, jugaba en San Diego State en su momento en la Mountain West. Y DeMontre Jacobs, sinceramente, no tengo ni puta idea. Creo que no, lo cogieron el año pasado, creo, pero no ha debutado en NFL. Bueno. Yo lo que no sé es por qué han designado para volver a Love si no es para volver a su puta casa. ¿Vale? Es decir, eso, designado para volver y luego entre paréntesis a su puta casa, ¿no? No sabemos si igual tiene fotosensibles del señor Lobo o de Mayo o yo qué sé. Lo que tampoco han dicho es qué le pasa a Malario. O sea, me empieza a asustar por la integridad física de ese hombre, ¿no? Porque eso de hacer un entreno y al día siguiente out for the season, y encima decía que no era una enfermedad de fútbol. O sea, no era un non-football injury, o sea, no sé. ¿Ha vuelto a coger malaria o ha cogido otra cosa? Es que este tío... Aparte, no sé. Fijaros cómo estaba. Fijaros en Twitter, si le busquéis fotos, está chupadísimo. O sea, aparte de malo, delgado. O sea, no puede ser. Por eso, igual la enfermedad no fútbol es que está delgado. Es como hace un rato, bueno, antes de empezar estaba viendo Instagram y me sale un vídeo de no sé qué programa era que ponen una mujer dice que se ha lesionado Pelé. Y dice, claro, era cuando sabía, ya se había muerto Pelé. Y dice, sí, una baja indefinida. Pues eso. Pues, a malaria no lo metimos en la necroporra, ¿no? O sí. O sí, me suena que lo mencionaste, sí. Creo. Igual sí. Sí. Pues sí. No, a Barmore, nos mencionamos a Barmore. No, pero también a me suena malaria. A también. Malaria yo creo que sí. Bueno, si no se cae tampoco lo echará de menos el fútbol. La balada sonríe, la balada sonríe con la baja de malaria. O sea, ese tío no puede jugar. Que Lof es malo, pero es que yo creo que este es peor. Porque Lof le ha quitado el puesto a malario. Bueno, de aquí, de la gente de OL, CD Show. Todavía no se sabe el alcance de la lesión, pero se cree, se piensa que es Temaquiles, por lo cual, hoy fuera de eso. Hoy salía Iñaki Mayo, que le han preguntado, y salía como con el botín, pero no salía con muletas. Y ha dicho que han librado una gorda gorda, o sea, que no es gordo gordo, o sea, que no es Aquiles. Bueno, mejor. Algo tiene, pero no es gordo gordo. Pero bueno, algo tiene. Mejor, no... mejor. Sí, bueno, algo tiene en una persona de estas de 130 kilos en un tobillo, son 2 meses como nada. Complicadete. Pero bueno. Ves la OL y solo con el naming tienes a Sida Sow, al malario. Luego tienes al Jordan. Dices que tenemos todo lo. Todavía no, Jordan ya no, ¿eh? Jordan ya no, que se le han cortado. Jordan no, por favor, nombre completo. Michael Jordan. Michael Jordan. O sea, teníamos. Hemos renunciado a ganar el título de la NBA. O sea, cuidado. En un equipo NFL, la primera vez de la historia. Pero no se ponía la camiseta Michael Jordan 2, como por ejemplo Milton, que es Joe Milton 3. Este no tenía cojones a ponerte Michael Jordan 2. O sea, hemos perdido millones en camisetas. ¿Qué número? No, yo el 23. No, el 23. No, pero el Milton es Milton 3 porque ha pasado por 3 equipos o ya porque tiene 3 identidades diferentes. Joder, puta. Es nieto, malo. Creo, ¿no? Era porque era nieto de... Sí, porque que es muy malo. Sí, claro. Es malísimo. El Junior, tío. O sea, Milton Junior, qué suerte. Yo, con todo el respeto a la gente que le gusta, ¿eh? Es muy malo. Saludo a todos los que os gusta John Milton también. Perdón. No me uno a eso. O sea, a mí me suda la polla. Los que os gusta a Milton, ala, desfilando. Que el hombre, tío, no pasa nada, joder, hay que tener esperanzas, tío. Imagínate que hacemos. Cortaron a Malik Cunningham, por ejemplo. Los que hablábamos que el año pasado, ¿os acordáis? Malik Cunningham, ¿no? Y era mil veces mejor quarterback en college que este. Pero si acaba saliendo. Por eso te digo que está complicadete. Ya, pero joder, tío. Si aprende y el chaval acaba haciendo cuatro es cosas, sacamos. El otro día nos jodió el culo Max Orley. Que no hemos hablado de eso. No, pero es que Max Orley jugó un partido que se te va la olla. O sea, a ver. Max Orley, tío, que bien. Lo vimos, era malísimo. Joder, no hace falta que me digas nada, Paul. No hace falta que me digas nada. Solo tenía que ir a Washington a jugar. Max Orley jugó bien. O sea, no tengo nada que decir. Porque creo que habrá pocas personas que se han fustigado más que yo con el puto Max Orley. Max Orley ha jugado mejor ese partido que cualquier de los partidos que ha jugado Zap. O sea, cuidado. Correcto. También te digo que Max Orley ha acabado con la carrera de un jugador, seguramente. Sí, con el... ¿no? ¿Cómo era? El 42. Sí. A ver, pero de verdad, y esta es una teoría, tenéis que guardarla, ¿eh? Esta teoría tenéis que guardarla. Vosotros, siempre que veáis un partido fundamental y veáis un jugador con el 42, ese es el malo. De verdad. Hacedme caso, nadie lleva el 42. Y si lleva el 42 es malo. Y el 43 a veces también. O sea, todos los 40, tío, no se los pone nadie. No, pero de bueno, 40, ¿no? Joder, hostia puta, el que está en Bills ahora es Von Miller, tío. Von Miller lleva el 40. Bueno, hola, Von Miller, gran jugador en la actualidad. Estoy hablando en la actualidad, por eso estoy siendo un poco cabrón. Ya, pero hombre, Von Miller hubiera llevado el 40, lo lleva en college toda la puta vida y si llega a estar la norma de ahora lo hubiera llevado en toda su carrera. El 40. Sí, seguro. Sí. igual cuenta, ¿sabes? O sea, no sé. Pero cuando era bueno no llevaba el 40, tío. Que se joda. Y en college era bueno cuando llevaba el 40. Ah, vale. Bueno, era bueno también, igual un poquito violador, igual un poquito maltratador de la novia. Quizás. Pero igual. Quizás. Estamos hablando de lo del campo, que lo hagan en su puta casa, pues que se preocupe la policía. Sí, bueno. La universitaria es muy complicada, tío. Ya. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿El sí. 46 es la canción o no? De los números. Sí, el 46 es caballito blanco. Ah, el 46 tenemos, es la hostia, perdona. Tenemos al mejor full. God. 46, God. Sí, el 46 es número de máquina, ¿sabes? Porque digo, yo sabía que Devlin lleva un 40, pero no me acordaba cuál. Digo, el 46 no puede ser de malo, es Devlin, joder. Ah, no, no. 46, ¿y el 49? God. Joder, ahora voy a quedar mal. 49, ¿no? El 48 era. El de Cardona, digo. Cardonismo. Otro corazón. Otro claro. Culo. Aquí cada uno tiene sus filias y sus fobias. El 49 es. Es que me estoy quedando mal, pero ese 49, Cardona. 49, el 49. Sí. 49. Sí, bueno. Por cierto, uno de los primeros cortes que hicimos fue el Long Snapper. La duda ofende. No, pero eso siempre se traen dos para que sí. Cada uno practique con el suyo, ¿no? En pre-season. Sí, para que se peguen unas hostias entre ellos a ver quién lo hace mejor. Vamos a volver mejor a la línea, que nos estamos olvidando aquí de alguien que merece que brindemos porque ya no estén en el roster, que es Antonio Mafferes. Antoñito. Antoñito, ¿qué pasa con Antoñito? Antoñito, joder, es que es malísimo. Uno de los mejores en lo suyo. Todavía me acuerdo, no me acuerdo de quién. O sea, hubo como cuando en el draft, ¡guau, wow, Antonio Mafferes! Salió los highlights ahí, ¡guau, wow, qué bueno es! Y digo, a ver, no sé quién fue. Chicos, ¿os habéis dado cuenta que ese tío no sabe bloquear? Luego salió eso. Lo que hablábamos, Paisa, que llevaba solo 2 años jugando en línea de ataque o algo así, o un año que había sido de defensa, que no sé qué, que no sé cuál. Digo, sí. Si pega unos pitardazos, pega unas hostias que te saca del universo. Pero, ¿sabes lo que es? Aitor, yo estaba emocionado con él por lo que podía llegar a ser si aprendía a bloquear. No, pero no digo por ti. Ya sabes que no lo digo por ti. No, pero me refiero que yo... No por ti, porque ya sé tu opinión de él, no porque ya... Pero Aitor, no es por decir no. Es, yo digo porque sé que muchos pensaban lo mismo. Es decir, tú ves a ese tío, que por cierto, yo lo hubiese puesto de línea de defensa en vez de línea de ataque, viendo que no sabía bloquear, sí. Pues metieron medio a quemar gente. Y la potencia física que tenía, que el tío otra cosa no, pero potencia física del copón. Pero es que de línea de ataque, mucha gente lo que veía es, hostia, este tío, se le pone a alguien delante y si tiene que... Pues le mete una hostia y lo tumba. Enseñas a bloquear, es decir, la perspectiva que podía ser. ¿Qué ha podido ser? Muy malo. Es decir, no está fácil, aquí dicho, es el mejor en lo suyo. Ahora falta descubrir qué cojones es lo suyo. Como este, como Milton. Es el mejor en algo, pero todavía tenemos que saber. Sabemos que es el mejor en algo, pero todavía no hemos descubierto. Pero Milton lanza mandarinas a 90 yardas y Mafi no. Es una gran diferencia. ¿Podríamos presionar para que el lanzamiento de mandarinas sea deporte olímpico? Total, después de ver lo que hemos visto este año en las Olimpiadas con el breakdance... Podría ser. O hacerle una pequeña modificación física para que se dedique a lanzar jabalina. Ya es que se ha abierto el melón y lo hemos dicho poco. Muy bien, Snoop Dogg. Aprobado. Sí. Aprobadísimo. Muy grande. Ya está. Eso es todo lo que vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Bueno, supongo que para la próxima habría que hablarlo en un podcast off topic, pero lo de la que se está liando con lo del flag football y la NFL tiene nombre, ¿eh? Es decir, que son putos todos los jugadores de la NFL. No, bueno, para las Olimpiadas tal. Y sale el quarterback y dice, ¿perdona? ¿Cómo voy a ponerme a jugar? ¿Tú lo ves lo que se hace este tío? No sé cómo se llama. Tiene un nombre muy raro. Sí, salió el vídeo este, que sí. Yo creo que todos lo habréis visto. A nada que andéis por Twitter, sí. Ha sido bastante... Lo que hace lo este ha comentado tío. Hasta el señor A.S. Lo ha comentado. Eso, ¿quién? El otro día. ¿Quién, Aitor? A.S. Quien no, lo quiere entender, yo creo que ya lo he entendido. Pero, joder, es decir, cómo se mueve este tío, yo no he visto ni a jugadores de la NFL moverse así. A ver. Es que, spoiler, son cosas completamente diferentes. No tiene nada que ver el flag con el fútbol americano. Diréis, no, y te diré yo, sí, son cosas totalmente diferentes. Son muy diferentes. Lo comentó alguien en el grupo, dice, es como comparar el rugby normal con el rugby 7. El rugby 7, no tiene nada que ver. Que es otro tipo de deporte, correcto. Y flag fútbol respecto al fútbol es otro tipo. Hostia, mira. ¿Tenemos visita? ¡Hombre! ¡Arnaldo! ¡Espérate! ¡Arnaldo! ¡Eso es, amigo! ¡Uy, con el fondo que tienes y con la cara que llevas! ¡Madre mía! Hola, buenas noches. Está en mute. Está muteado, Jesús. Sí. ¿Qué tal, señores? ¡Joder! Amigo, ¿cómo estás? ¡Madre mía, los ojos que te ven! Digo, voy a pasarme que igual a la última hora 35 minutos del podcast llego. Sí. ¿Llevamos una hora 35 solo? No, a la última. Ah, vale. Estábamos a punto de votar entre Milton, May, estábamos a punto. De hecho, no hemos empezado ni con el 53, o sea que... Llegas al tramo canalla, ¿eh? ¿Cómo te gusta, Jesús? Siempre. Estamos acabando ya en el ataque. Le gusta cuando toca soltarse el pelo. Menudo pájaro. ¿Eh? Hombre, no. Bueno, a ver, Jesús, háblanos del ataque así. Ahora que hay que ya estamos acabando con el ataque. ¿Qué te parece? Yo, se ha quedado Bouti. Bien. Eso es. Bien. Así empezado bien. Es difícil decir más con menos. Es difícil. Todos teníamos claro que la OL iba a ser un desastre o difícil de cuajar, y si encima estamos teniendo las lesiones que están teniendo, pues más difícil todavía. Pero viendo que estamos, y creo que estamos admitiendo que estamos en año cero de reconstrucción, a mí el ataque es una cosa que no me está disgustando. Los partidos que hemos visto en pretemporada, yo he visto dos o tres drives de Drake May que a mí me han gustado muchísimo. Creo que todos hemos comentado que el playbook se ven cosas distintas, o sea que se está trabajando. Lo que tampoco podemos pretender es que ahora mismo salga todo sobre vaya todo sobre ruedas, ¿no? Entonces, me gusta el equipo. Volvemos a hablar de la excepción de la línea. Me gusta el equipo, me gusta el grupo de receptores. Vamos con siete receptores, somos valientes. Sí, bueno, ahora nos hemos cepillado récord. ¿Quién se ha caído? A Rigor. Pues mira. Entonces, al final Rigor hablábamos... No, pero que al final Rigor hablábamos de que era un especialista para retornos, ¿no? Entonces... Pero yo creo que... A mí el equipo me está gustando. Henry todavía... Y tú que eres un tío de baloncesto, hemos cortado también a Michael Jordan, así que estarás devastado. Michael Jordan está ya para jugar al golf, tío, y fumar puros. Otra cosa, no, joder, otra ya cosa. Sabes que tenemos un línea de ataque que sí, yo imagino. Teníamos. A mí me encanta Jesús porque ve el vaso medio lleno. Y sí, eso anima un poco la... Escucha, Xavi, siempre. Yo también, sí. Ya lo digo, chicos. Yo sé, sí. Lo he dicho antes, cuesta mucho ser optimista ahora en el grupo, por eso no escribo mucho por aquí, pero yo también, tío. Pero también quizás porque Jesús y yo compartimos la misma afición, los dos somos entrenadores. Yo no me pongo al frente de un equipo si creo que va a perder todos los partidos del año, no lo hago, tío. Y te lo juro que desde mi punto de vista creo que la OL, pues la simplificaré, la sanearé, haré lo que pueda, pero yo salto a ganar, tío. Yo creo que... Paco, con todo el respeto, perdona lo que... no es cuenta, pero una cosa es ser optimista como Jesús, bueno, la línea aparte, y tú decir, vamos a ganar 8 o 9 partidos. No, yo he dicho que creo que podemos estar entre 4 y 6 y podemos llegar a 7 o 8 partidos, en el peor de corazón, ¿eh? Ni de coña. Ni de putísima coña, Paco, tío. 4 partidos. De verdad, que voy a Madrid, tío, me pongo a fumar porros como si no hubiese un mañana y te digo que no... Esto que queda grabado, Héctor. Sí. Esto queda grabado, tú verás. Y lo mío, que es peor. Yo estoy diciendo un hipotético caso de que yo, por lo que sea, me vaya a Madrid y me ponga a fumar porras como si fuese Snoop Dogg. Presuntamente. Nunca saldría más de 7 victorias. 8 ya, vamos. Todo presuntamente, Aitor. Presuntamente. Ah, vale. Yo, mira, yo si hacemos 8 victorias, aparezco aquí con una máscara de estas del pressing catch. Subo la Aquí mínimo. En Londres. Dos birras de trago. Trago. En Londres. Mínimo. No te eches patas. Venga, hacemos, salimos ahí. Yo creo que deberías de comprar 2 litronas de cerveza y bebértelas un trago y otro trago. Eso es lo que creo. Pero tienen que ser como mínimo Skol. Como mínimo. Que sean cutres, perris, salchicheras. Como máximo, de eso a peor. O sea, sí. Yo solo voy a decir una cosa. Como ganemos 8 partidos, el día que ganemos el 8º partido, salgo disfrazado de Power Rangers en el podcast. Venga, va. Y esto queda grabado. Es que va a ser este año. Hombre, no, el llevar un día. O sea, ahora imaginaros ganar 8 partidos. Pero ¿qué me estás contando? Una alegría de la hostia. O sea, es que volviendo un poquito al tema, a mí me ha sorprendido lo de Kevin Harris. Creo que estaba haciendo una buena pretemporada y creo que había hecho unos buenos partidos de precisión. Ahora, cuando se ha quedado fuera, quizás fuera uno de los cortes, aparte del de... Bueno, si no habéis hablado de la defensa, hablamos ahora. No hemos empezado todavía. Aparte del de Sam Roberts, a mí el corte de Kevin Harris es el que más me ha sorprendido por cómo estaba jugando, ¿eh? Porque yo creo que es un... Se le ha vuelto a firmar, ¿eh? Sí, para el practice squad. Está en practice squad. Vale, entonces será movimiento de estrategia como ha habido otros años. Bueno, es porque Hasty encaja mejor con la West Coast. Con el sistema. Con las manos y tal. Pues ya está. Es que Harris tampoco es bueno en nada, ¿no? O sea, es un running back que como él hay... Sí. 300. A mí me es un running back demasiado estándar. No me dice nada, no sé. Mira, Paul, Harris es el ejemplo perfecto. Dale. Harris es el ejemplo perfecto de cómo una lesión te puede hacer perder millones. Porque tú veías los años en college y es una locura. Se partió la rodilla y... Chao. Sí, y no ha sido como el de Michigan, que el de Michigan ahora ya no se me olvidó su nombre. Bueno, sí. Blake Corum, es verdad. Que se rompió la rodilla y bueno, está... Igual, al menos igual de bien que antes de romperse la rodilla. Así que bueno. Al final, creo que Harris tuvo 2 lesiones de rodilla. Sí. Tendría su tema, pero vamos, está bien ahí tenerlo, pues por si. Pero tiene toda la pinta de que ya estamos viendo su techo. ¿Cabe? Que yo pensaba que se iba a quedar porque no veo a Hasty ni a Gibson llevando la carga de un ataque si se lesiona a Ramondre. O sea, me parecía más Kevin Harris. Lo que pasa que si te paras a pensar un poco, si Ramondre por lo que sea se lesiona, se mete a IR y se sube a este tío. Claro, y le tienes ahí. Por eso cuadra lo que han hecho, yo creo. Y por eso Hasty lo van a necesitar en activo por el tema de equipos especiales. Pero yo pensaba por eso, digo, joder, es que Harris es realmente el número 2. Y de hecho, si el partido va bien o va muy mal, bajarle la carga de trabajo para mí, yo lo haría con Kevin Harris, no lo haría con Gibson, por ejemplo. Yo a favor de Hasty decir que un running back con rastas siempre tiene más. Siempre es bien. Mejor. Siempre es bien. Vende más. Hoy hemos estado en la ciudad deportiva de Madrid contra el Madrid y decíamos, es verdad, tío, si sale un chico rubito a meter el Madrid con el pelo rubio largo pegado o el pelo así como Marcelo Umbao, juega bien seguro, tío. Esto es así. Yo tuve un compañero, Paco, que decía que para ser buen jugador de baloncesto primero tienes que parecerlo. Eso es. Tú primero lo pareces. Y eso ya son puntos a tu favor. Luego eres una castaña, pero ya de primeras entras por los ojos, ¿no? Y entonces ese jugador ya tiene algo ganado. A ver, cambiamos de lado. Claro. Donde creo que podemos ser algo más positivos. Aquí empieza la fiesta, sí. Sí, aquí nos podemos tocar un poquitín la cuca. O sea, que al ataque, al ataque hasta que he llegado yo le habéis estado dando hostias para aburrir, ¿no? Pero de locos. Sí. Bueno, en realidad hemos llegado bastante rápido a la línea, pero es que la línea da juego. Sí, bueno, sí. Hemos empezado el podcast. La línea ofensiva es una puta mierda. Pues tampoco tienes que decir mucho más, ¿no? O sea, entre cáncer y sida, pues no sé. Me da igual. Entre malaria y sida, ¿so? Correcto. En fin, DL. Un buen cuerpo, que ahora tenemos un jugador menos, pero a la vez un jugador más. Los que hicieron el 53, Ekwale, Kotso, Tristan Hill, que este ya no está, Jeremiah Farms, Keyon White y Dietrich Wise. Por Tristan Hill, que ha sido despedido, se ha firmado a Eric Johnson, que sinceramente no tengo ni puñetera idea quién narices es. Voy a buscar. Decían, ¿no? Sí. No sé por qué me lo creo. Será por herencia, porque vamos, si yo lo decía. Vamos a decir, si puede jugar en técnica 9 con la mano en el suelo, me vale. Porque tenemos gente de técnica 9 que no tiene que jugar en dos puntos, así que. Eric Johnson, 6'4", 299 libras. Buen ternerito. College Missouri State, me vale. Missouri State, que es de la... De los de la Liga de Vecinos, ¿no? Eso, como... Bueno, ni confirmo ni desmiento. Missouri State, bueno. Será División 2 y todo, pero bueno, da igual, no pasa nada. El caso es que este grupo para mí es bastante completo, y en donde yo a título personal valoro mucho y pongo mucho peso, y soy un poco pesado, y es que tanto Gotso sabíamos lo que iba a ser, Ekwale sabíamos que ha tenido el problema de la lesión, pero que cuando jugó estos años anteriores lo está haciendo bien. Keyon White se está sentando como un tío polivalente dentro de toda la línea defensiva. Dietrich Wise, sabemos lo que es, pero sobre todo la gran irrupción de todas, que creo que va a ser un tío que va a ser un peso muy específico en esta línea defensiva, que es Jeremiah Farms, que ya el año pasado lo que jugó en la temporada... A mí, a título personal, me gustó bastante, pero es que esta offseason se le ve más mejor de todo. Y que, tío, tú le ves jugar por dentro y ese gordito tiene magia. ¿Vosotros qué veis? Pues que menos mal que tenemos al cual, porque es el único que le veo que puede hacer un poquito de Barmore. Y luego Farms, ya, bueno, Farms me encanta, vamos, o sea, tampoco tengo mucho más que decir de esto, pero sobre todo veo un gente muy potente, todo. O sea, se ha descartado a Roberts, que si se hubiera quedado tampoco hubiera pasado nada, o sea, que yo estoy súper contento. Vamos a contener mucho en línea, porque hemos metido en peso, o sea, la línea es más pesada que el año pasado. Y no sé, yo creo que vamos a ser un buen equipo en distancias cortas, es decir, en red zone vamos a defender bien, pero a campo abierto no sé, es que veo como muy pesados, ¿no? Todos los paquetes que podamos meter. Por eso, pero luego Paul, es el contrapunto ahí tiene que ser igual, tío, es el único capaz de generar algo parecido a lo que hace Barma, parecido de allí, ¿sabes? Desde allí, porque los demás son eso lo que dices tú, Paul, son gente de cerrar. No, claro. No de abrir. Que han jugado con paquetes con Wise y White solo, ¿eh? Más Jennings y Uche, por ejemplo. Claro, claro. O sea, han jugado paquetes muy, muy ligeros y eran downs de carrera, ¿eh? No eran downs. Y dejando el centro totalmente abierto para que el linebacker se ocupe de esa zona. Claro, y luego meter a los linebackers, que son muy pesados, que es justo lo contrario, que son tíos... Lo que tenemos, que no son nada con los undersize ahora que se llevan los linebackers y rápidos, y nosotros incrustábamos ahí a gente que luego se meterá a Tabay y Bentley, y hemos jugado. Sí, Bentley y a Macmillan también, que es una bestia, y el mismo Ellis también, no sé, que luego hablaremos de él. ¿Habéis visto a Keyon White cómo está este año a nivel físico? O sea, ha hecho caso al buen consejo, ¿no? De nuestro amigo de que hay que ir allí. pero está como una mala bestia, ¿eh? Que yo lo de... está definido y fuerte. Espérate, o sea, pero no todo, porque sonreír le está costando un pelín más, no, que bueno, ir a gimnasio. Eso todavía es un debe, ¿no? Pero está físicamente, o sea, ha secado. Está grande, pero está seco. Está, es una mala bestia, ¿eh? Pero lo han usado en técnica 1 luego también. O sea... Y por fuera... Por eso, está seco, está seco. Está grande, pero está... Y se va a comer técnica 9 como un campeón. Pero en su posición ideal, pero le van a mover por toda la línea. Yo creo que abierto, abierto, abierto no lo vamos a ver, tío. Sinceramente. Pero en ciertas situaciones sí. Ocasionalmente, no. Para hacer parras no, para contener carrera. O sea... Pero no ocasionalmente, sé. Para rotación, o sea, iba a ser en momentos puntuales, no constantemente. No lo sé, yo tengo, eso sí que tengo curiosidad, porque creo que pueden, las piezas son muy raras, es como Wise, que empezó siendo un defensive end abierto y ahora yo creo que lo usan más casi por dentro, pero en downs de carrera lo abren más para contener, o sea, juegan ahí un poco... Y quiero sí, es raro porque al final... Se está viendo que todos los jugadores son de un perfil parecido. Hay muchos jugadores de técnica 3, por ejemplo. Y son polivalentes, pero están todos muy dirigidos a ser técnica 3. Claro, técnica 3, técnica 5 puedes jugar, pero ya moverlo a 9 o a 1, hay menos jugadores. Ah, sí, ahí sí. Entra Good Chucks y la versatilidad que puede tener White. Pero a, nada más. A mí, siendo Covington. Siendo Covington un coordinador defensivo que siempre ha trabajado la línea, siempre ha estado ahí con la DL, cero preocupación. Sí, sí, eso es. O sea, es la línea. Incluso que hay más talento en secundaria, pero ¿cómo sé que él sabe de esto? No me preocupa. Yo el miedo es que he visto una caída en el pass rush. O sea, yo estaba más tranquilo. Los primeros partidos de pretemporada sí que habíamos visto cosas de Quale, de Farms y de Wise también. Pero, ostras, el otro día contra Commanders, que era la segunda y la tercera línea, hubo una caída completa, ¿eh? Si no usamos el Blitz, yo tengo muchísima, muchísima duda que generemos parras más allá de un tercera y largo que entre Uche. Vamos, más allá no, de... No jugamos con titulares contra Washington, ¿no? Guardamos que a Uche, a Wise también lo sacamos un drive y lo quitamos. No. Sí, yo creo que ese partido en defensa no creo que fue. Lo jugamos muy estándar, o sea. Mucho hombre. Sí, no se hizo nada. Era simplemente pues para pasar el trámite. Sí. O sea, yo creo que jugamos una defensa bastante estándar. No hubo cruces, no hubo nada raro. Era simplemente cerrar el centro y hacer trabajar los linebackers. O sea, vamos a generar la presión. A mí no me preocupa porque sé que no vamos a jugar así en temporada. No, vamos a generar presión de esquema. Está claro. Tengo que decir que Farms me ha sorprendido mucho. Es decir, Farms es muy bueno. Llega muchísimo. He visto llegar muchísimo al quarterback. Sí, vale, juega contra granjeros, pero joder. Es muy molesto, Xavi. Por la propia constancia que tiene y por el tipo de físico motor, que tiene el motor, es muy pesado, tío, y solo por el hecho de ser tan pesado. Es más técnico, pero es que Farce es pum, pum, pum, pum. Es la bola de derribo. Pégate 100 veces contra esa pared y lo va a hacer. O sea, iba a estar pum, pum, pum, hasta que tira la cabaret. Pues igual. ¿Quién era el que le pillaron, que los sancionaron un par de partidos, que le daba la mandanga? ¿Ecuale o Farns? No sé, pero todo mi respeto. Uno de los dos lo tuvimos sancionado una vez, sí. Sí, ¿pero qué era? ¿Marihuana o qué? Sí. A mí pero bueno, nada... Aparte, después de pegarse 100 veces contra la pared, pues claro, se tiene que fumar un porrito para pasar los dolores. ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Pues un miércoles más para la oficina, para esta gente, ¿no? Tampoco... A mí me ha dado la impresión de una defensa muy más agresiva que el año pasado. Entonces, esquema. Sí, vamos a tocar mucho en esquema. Muy hacia adelante. Más que de contener. O sea, paramos atacando. Hemos alineado bastantes cover cero estos partidos. El año pasado fuimos el tercer equipo que más blitzeaba, ¿eh? Sí. Hombre, y también... Después de Flores. También otra cosa, el hecho de que juegue González defensivamente te da un pulmón, tío, que flipas, porque tú simplemente sabes que cierras un receptor solo con ese tío y a partir de ahí construye, o mejor dicho, destruye. Y una a los otros se los vendrá como a Miuras. Cada vez que esto leen lo que sea y luego gata, puro. Si convergen con una velocidad, muchas ganas he visto en la defensa. Más que más trabajado, menos trabajado, al final la defensa en pretemporada no se ve, pero es que van como Miuras, macho, todos. Eso te iba a decir, Aitor. Una de las cosas que me ha sorprendido también es para ser pretemporada con la intensidad que se ha jugado en defensa y con la agresividad que se ha llegado en defensa. Es de temporada regular. O sea, en la pre-season yo no había visto mucho a la defensa como en temporada regular. O sea, que en temporada regular va a ser más agresiva todavía. Segurísimo. Y también, también es verdad que las defensas que destruyen. Tenemos ahí dos tíos que se han ganado el puesto, pero que son dos descerebrados, que son Ellis y el Petus este. O sea, les ves jugar y dices, es que son dos picadores de carne. El Petus ese va como un loco. El otro día le arrea una hostia a uno que dices, tío. Y está Mapu también lesionado, que Mapu era lo mismo. Mapu el año pasado pagó 100.000 pavos en sanciones. Una, por agresividad, y dos, por conducta inapropiada reiterada. O sea, 60,000 pavos. Tampoco jugó tanto. Pero al que le cogió le dejó tienes un partido. Por eso. Lo dejó. No, nos proyectan todos cinco defensas, hay que decirlo. Nos proyectan todos cinco. Que en otras unidades estamos en el pozo y como equipo a nivel general estamos en el pozo, nos proyectan todos cinco la defensa. Paco, olvídate de top 5. Una cosa es el nivel que tenga tu defensa y esto, un deporte tan físico con el ataque de mierda que tienes, cuarto llega hundida, que aunque sea la mejor, va a ser la 32, porque te llega quemada. De hecho, ¿cómo nos proyectan? Luego, evidentemente, sé que esto igual. El inicio de la temporada lo aguantarás bien porque estás fresco, pero cuando el cansancio vaya acumulándose, tu rendimiento va a hacer abajo. Yo creo que no será tanto en cuanto a que, vamos a ver, tú eres Mayo y tienes el equipo que tienes, tienes una defensa potente, ¿sabes? Y tienes un ataque limitado, ¿vale? Joder, por lo menos tú vas a coger y vas a decir, bueno, vamos a pasar, vamos a correr el reloj y vamos a que la defensa no se canse en principio. Luego ya veremos si podemos anotar o no. Sí, pero luego está el también. Pero hay que correr el reloj. O sea, pases cortos, seguros... coger, no pases incompletos, no queremos pases incompletos, no queremos salir por la banda, queremos ir por el medio. Pero esto cualquiera que ha jugado en deportes de equipo te lo va a decir. En la defensa, al partido 4 que habíamos 0-4, o al partido 8 que habíamos 0-8, psicológico van a decir, oye, me estoy aquí yo matando aquí con eso para que luego juegue Jacobo, o para que esté jugando Milton aquí tirando mandarinas fuera del campo. Que ha llegado la mandarina Baltimore, que dicen, hostia, ¿qué cojones ha caído aquí? A ver, si juega Milton, nos hacemos de los Bengals y ya está. Y el Paisan dice, aquí no ha pasado nada, ponemos los partidos de los Bengals y a disfrutar. Bienvenidos al nuevo podcast de Bengals España, ¿eh? Y no pasa nada, o sea, a ver, aquí no ha pasado nada. Los Chargers os han vetado ya, han dicho que ya hemos mandado demasiados paracaidistas y que esto no es el frente de Ucrania, que ya vale, que ya está el cupo cubierto. Saludos a Matri, Free Matri. Sí, Free Matri, pero hostia. Muy desertor, ¿eh? Matri. Ha vuelto. Si toca ser desertor, pues. Ha vuelto. Lo volvemos a coger. Desertor de nosotros, desertor de los Chargers, no pasa nada. No ha desertado de los Chargers, se ha unido solo con la Fantasy. Si no llegamos por una Fantasy, no hubiese aparecido Matri. Eso, le echamos rápido. A tomar por culo, que no queremos desertores. Es el topo. Eso está clarísimo. ¿Cuándo vamos a invitar a gente de Chargers para preguntar qué tal ha sido hoy la acogida? Te voy a decir una cosa. Si envío un WhatsApp, viene aquí el señor Aitor. Sí, y... pero Aitor está en el grupo de Chargers. O sea, está ahí. El tema. Es que no sé, pregunto. Calculo que sí, no lo sé. Estaba. Con todo el tema de. Con lo crítico casi con Herbert y así ha tenido gordas con la gente del Charlie. Sí, bastante importante, sí. Por eso te digo que no sé yo. A eso me refería, que sí, conocemos a alguien de Chargers, pero alguien de Chargers que esté metido a tope tal, porque ahí todo es un. No vamos a hurgar en la herida, vamos a correr un tupido velo y volvemos a admitir a Gran Matri. No pasa nada. Bueno, dicho esto... Encima ha venido moderado, así que... Sí. El otro día, sí, bueno, tenemos que esperar... Y digo, ¿qué? ¿Perdona? ¿Quién es este hombre? te da paso en la identidad de alguien. Te bajo del culo en la fantasy, Aitor, que está en tu división, ¿no? Ya. No, ya está, encima está delante mío, me roba todo. Perdóname, joder, Paul. Y está dando paso hasta cuando no le toca a él, ¿eh? ¿Quién es? Fenómeno. ¿Quién es el que me ha robado ahora en segunda? Un cubi me ha cogido, el cabrón. Dios, me cago en la puta. No sé, bueno, es que están volando todos los cubis, ya. Paco, un abrazo, tío. Bueno, Paco, saludo. No, bueno, pasamos al grupo. No, a Hells. Me han robado, hijo de puta. Cago en su puta madre. Pasamos. No, le faltes, cabrón. No, joder. De las faltadas no pasa nada, da igual. Da igual, tenemos el explícito por ahí. Somos felices. Ahí. Pasamos al grupo de linebackers. Grupo que. Bueno, descerebrados. Vamos a hablar. Jawan Bentley, Christian Ellis, Anthony Jennings, Raquan McMillan, Jalan Itabai, Josh Uche, Josane. Se llama Simines, pero para nosotros es Semelez. Simelez el pro. Simelez el de la Liga Más. Simelez. Sí, señor. Javi, ¿a ti qué te parece el cuerpo linebackers? Bueno, yo creo que ahí los tres primeros yo creo que estaban seguros, es Bentley, Itabai y McMillan, yo creo. Y luego a mí me gustaba más Jill Harris, pero bueno, Ellis estaba enamorado Hightower de él. Reparte una estopa. Reparte una estopa, tío. De locos. Pero sí, ¿no? Es el tío que más tackles ha hecho, etcétera, pero que no sé, me parecía más. Me recorría mejor el campo, ¿no? James Harris, no lo sé, pero bueno. Pero Hightower yo creo que es de la vieja escuela. O sea, le gustan los linebackers como él, básicamente. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el perfil igual de Gil Harris este lo tenemos con Taki-Taki. Evidentemente ha vuelto, yeah. Pero sí que es un poco el Sam ese, ¿no? Sí, yo creo que prefiere tener trinchadores de carne. Por lo que hablamos, para luego ser más flexibles en la línea de scrimmage y jugar con formaciones más ligeras, metiendo claro, al Simines es. Este, o a metiendo a Uche, o a esto, lo que eso, has dicho. Yo creo que vamos a incrustar, el año pasado ya lo hicimos, ¿no? Con Tabay y eso, vamos a tener un quinto hombre siempre con uno de los... Incluso el técnica 9 de la 4-3 puede estar en dos puntos perfectamente. Puede ser Jennings, puede ser Simines, puede ser... Jesucristo. O sea, yo creo que es la idea. Aunque hagamos un 0-18, pero si tenemos ahí paquetes que metes al Ace este por ahí, luego Peppers por ahí, que como coja algo en carrera también lo va a reventar. Al Petus, que es un perfil muy parecido a Peppers, o sea, que placa es un asesino. Y luego metes al zumbao de Mapu, que ya la tercera reiteración por multa, pero bien da. Da igual. Que me dejo el otro la pero no mira, pasa nada. Tanto pagado. Así, love. Sí, pero divertirnos, vamos a divertir un huevo. Son unos cerdos, sí, son nuestros cerdos también, a muerte. Pero con lo menos que tienes que exigirle a un equipo de estos que no son buenos, aunque la defensa sea buena, es que por lo menos jueguen físico, tío. Es lo mínimo que tú le tienes que pedir. Construir un equipo que sea físico. O sea, dentro del talento que puedas tener o no, pero tiene que ser un equipo físico y echar al otro equipo a hostias. O sea, esto es así, tío. Claro. Hombre, otra cosa no. Pero el cuerpo linebackers, cuidado, ¿eh? Va a repartir estopa duro, ¿eh? A ver si nos dura McMillan y a ver cómo está Bentley, que ha estado tocado, todo training camp también, ¿eh? Sí, pero bueno, lo hemos doblado ese perfil con Ellis, luego está Tabay por ahí. Yo creo que lo tenemos bien. A Brendan Soler incluso, lo estamos quitando de en medio, pero lo han estado probando también ahí de linebacker, que yo tampoco lo acabo de ver, pero bueno, no lo está probando. Bueno, sí, es un descerebro también, así que bien. Yo creo que el año pasado, tanto Bentley como sobre todo Tabay pegó un paso adelante brutal. Claro. Sí, y año todavía no han pisado el campo. Porque ni Tabay ni Bentley prácticamente han pisado el campo. Y son dos tíos que el año pasado terminaron a un nivel, pusieron la defensa a un nivel muy top. Bueno, de hecho, Bentley para mí fue uno de los, por no decir el mejor jugador en defensa. De hecho, el más constante. Yo creo que todo el año está a un nivel bastante alto. No es un tío flash, pero sí que. Sí que yo. Tuvo picos guays o tuvo picos. Y yo le veo con más. Y yo le veo, por ejemplo, le veo con más liderato, con más liderazgo que, por ejemplo, lo que estábamos hablando estos días atrás de Judon, ¿no? Porque yo, Judon, creo que es un tío que era líder, pero para él. O sea, él era intenso, él era tal, era cual, y el tío revolucionaba el equipo, pero porque era su manera de estar. Paul, ahora que ya no está Judon en nuestro equipo y tengo aquí la camiseta y todo, Judon tenía las neuronas justas para no cagarse encima. Le ves los tweets y le ves el Instagram y dices, tío, es un crío de 5 años con dinero y que le da muy bien jugar al deporte, pero no le pidas... O sea, no ha sido nunca el más afilado el estuche, ¿eh? Paul, una cosa te voy a decir. Por lo menos saben que es el mejor, no como Milton. Si le tenéis en Instagram, tú le ves ese en Disneyland y dices, pero tío, este un tío de 2 metros así grande, pero creo que... Y sin embargo, Bentley es un tío que para mí sí que demostró a la hora de tirar del equipo para arriba y de organizar la defensa y liderazgo, ¿no? Y entonces yo creo que este año debe de consolidarse en eso. Es que es la posición al final, ¿no? El middle linebacker que te juega ahí es un poco el que te tiene que coordinar la defensa. O sea, una cosa es que puedas tener un capitán de alma como puede ser Peppers, que le ves entrenar y es un poco el que tira a nivel anímico y tal, pero el que tiene que coordinar y leer lo que te va a cantar el quarterback es el middle linebacker, que es el que lleva el botón verde de lo que te iba a decir. Y al final parezca o no, el perfil mental de un linebacker, un middle linebacker, jugar del middle linebacker es una locura, para empezar, es muy difícil, mucho más difícil de lo que parece, que ya parece difícil, con fuera, que fuera es un poco más, no diría fijo, pero es un poco más receptor, un poco más como Judon, que es una estrellita a su manera, ¿sabes? O como son unos thrusters que son un poco estrellitas, pues no el nivel receptor, pero sí. Pero la gente normalmente del centro, que es buena y que sabe más o menos el este, es mucho más centrada y mucho más este. Y al final son más líderes, pero también por el tipo de rol que hacen en dentro de un equipo. Yo creo, o sea, normalmente es lo natural, como lo era Mayo en su momento cuando él estaba, o como lo fue Hightower muchos años, pues ahora le toca a Bentley. Pero sí, pero le va un poco con el rol del juego también, ¿eh? Creo que es de lo poco que queda del Do Your Job, del Patriots Way, del yo hago mi trabajo, no doy ruido, pero soy el tío más constante y soy el ancla de la defensa. Y a mí es un tío que me tengo mucha mucha esperanza en que este año pegue un paso al frente, si le responde lesiones. Por cierto, es que si pega un paso al frente, tenemos no solo un linebacker bueno, tenemos un middle linebacker cojonudo, como se va mejorando, porque ya el año pasado fue muy bueno. Un segundo, Aitor, nos dicen desde el chat de YouTube, un saludo a Neve en Espagia. Eso. No sé cómo se dice. Sí, es buena. Paquito, si llegamos a las 8 victorias, me rapo la cabeza en tu honor. Ese es de algo del baloncesto, ¿no? Pero es que lo tengo fuera de... Ese era del Taugrés, ¿no? Uno y croata, por eso, se ganó una liga hace años. Entrenó en Baskonia. ¿Y ahora dónde está? Porque le perdí. Ah, vale. O sea, pensaba que era actual, no, es de aquella época. No, es de la época de Ivanovic y de esta gente. Sí, por eso, que a mí me suena. Digo, este es algo de baloncesto, no lo ubico, pero sí. Pero Spagia no tenía ni hijas. Bueno. Lo que sea. Venga, corners, ¿no? Creo que estaba en NBA de ayudante en algún equipo, ¿puede ser? Está en el Venecia. Ahora en Italia. Uh-huh. En Venecia. Y ojo, que está en Baskonia en 2021-2022, ¿eh? Sí. Hostia, tampoco. Sí, señor. Bueno. ¿Podemos cambiar a corners? Cornerbacks. Un segundo, que estoy abriendo la página. Cornerback safeties, ¿vale? Va todo relacionado en un único bloque. Está Alex Austin, Isaiah Bolden, Marcellus Dial, Kyle Dagger, Christian González, Jalen Hawkins, iba a decir Jalen Polk, estoy apañado, Jonathan Jones, Marcus Jones, Jabril Peppers, Del Petus, Brendan Schuller y Marco Wilson. De aquí, si no me equivoco, uno ha sido despedido, ¿no? Bolden, vale. Que es primo, que yo no lo sabía, es primo del Bolden running back que tuvimos. Sí, Brandon era, ¿no? Brandon Bolden. El que tuvo leucemia. Sí, y... Bolden. Sí, la Boldeneta. Sí, Boldenet fue. Fue trending topic una vez. A ver, aquí había unos que eran muy malos. El otro día el Acifigern este. Hombre, a ver. Sí. Es que el Acifigern, vamos a ver. O sea, te viene corriendo Max Orley, que pesa 60 kilos mojado, ¿vale? O 50. Y vienes tú en carrera, eres un puto safety y no le tumbas de cuna. Vete al Walmart. No, no. Y Max Orley te da una hostia, te vuela así y todavía se te encara como con chulo y dices tú, ¿pero dónde vas? Pues eso, al Walmart a trabajar. Lo único al que me sorprende a mí es Dial, porque me ha parecido que me ha decepcionado bastante. Lo tenía mejor viendo lo que hacía en college, que era más para en zona, lo tenía muy mejor. Equipos especiales, se llama. Marcelas Dial, a mí antes me han pasado por línea interna y presuntamente que tiene un parecido razonable con Ana Julia Quezada, con los pelos así, que digo, madre mía. Pero lo que es malo, el tío. Bueno, y Ana Julia Quezada malo, también. Es malo con Avaricio. Este es malo de nivel. No sé cómo lo hemos metido, porque... Malo de Special nivel. Teams. Espera, ¿y qué más mal tipos de malos hay? No. Está la foto por nivel. Ahí, por si alguien quiere verla, pero tío. Ah, pero lo de malo de nivel no va por el nivel de juego. Es malísimo. Si os fijáis en el partido anterior, permitió 120 yardas, o sea, en el segundo de pre-season. O sea, lo mismo de Acifigern, pero... Y si encima le sacan un parentesco con gente así, pues no podemos bancar a este tío. Lo siento mucho. No, que se ponga rastas y ya podemos empezar a... Si se pone rastas, le vamos a poder empezar a valorar. No, pero es lo que dijimos de este tío. Este tío, lo que hablamos en el draft, es que era un tío que era poco fluido, por decirlo suavemente. Es decir, que para la zona... Bien, para matar a alguien, pero para cubrir. Físicamente es una bestia, ¿eh? O sea, le ves ahí el tío, está fuerte, tal. O sea, es un bicho, pero no sé. A ver, es que es eso. Físicamente. Sí. Pero tiene faltas de lectura de juego y tal que. Estos cornerbacks que siempre traemos para Special Teams, que traemos en rondas, y luego son todos basura. O sea, el año pasado el Amir Spitz aquel. Hostia. Sigue estando por ahí, ¿no? Joder, Spitz, tío, qué malo era, macho. La droga del norte le llamaban aquel, pero no por lo malo que era el tío. De cornerback, tío, era pis. Y dices, pero ¿cómo puede ser tan malo? Sí, lo era. ¿Veías, Spitz? Sí. Sigue. Te pellizcas así, dices, ¿no? Sigue en gol, sí, señor. No, pero le han cortado. Ah, perdón. No vale ni para echar a los cerdos, el pobre. Si es que era malísimo. Tanto la posición de cornerback como la de safety, yo son dos de las posiciones que más complicadas veo de jugar. O sea, tú tienes que tener buen físico, pero si no tienes lectura... Si no tienes lectura del campo, eres un... Vas a llegar tarde siempre. Poner el chat de YouTube, dice, he despertado al niño del berrío que pegó lo de Ana Julia. ¿Pero quién ha puesto eso? Javier Casaña, hostia, tío. Ah, en el chat, vale, es que no lo tengo. Hostia, tío. No, hostia. A lo que dices es que Jesús. En el grupo de grabación, si entráis, está la foto que me han enviado. Ah, vale, está en el grupo de grabación, espera, ahora. Espera. Pasa a compartir para poder pasar por aquí también. Aguantémonos la risa, por favor. Sí, es Ana Julia Quezada, correcto. Sí, lo es. Ahí está. Ah, vale. Hostia, tío. Hostia. A ver, es que yo no quiero tener en mi equipo un cornerback que se parezca a un asesino, asesina o lo que fuera eso, por favor, no. Aparte que es malo, no. Bueno, no. Igual que hablamos del carisma, pues esto, córtate ese pelo. Oye, tío. También por otro lado, Paul, esto justificaría tener otro trinchador de carne en el equipo, ¿no? Bueno, está la cosa. El bueno es Pettus. O sea, no sé si lo habéis visto estos días, pero un tío, un drafted, que se ha ganado el puesto, de encima le hacían una entrevista la semana pasada que le preguntaban al tío, oye, ¿tú te ves dentro de esto que hacen a todos? Y el tío era muy con mucha confianza. Sí, yo por nivel seguro que voy a estar. O sea, me lo estoy ganando. Y luego todos hablaban bien de él. Igual que de Hawkins, lo tenían como lock, porque te daba una cosa un poco diferente. Te podía jugar algo de single high o era un poco cazabolas, ¿no? También hay de algún balón que se puede ir a quedar y tal. De este decían que era eso, un Peppers, que se juntaba todo a Peppers, que estaba entrenando todo el día con él. Callahan también lo ponía de maravillas, que le veías entrenar y era una bestia. Entonces, bueno, volvemos a la racha, ¿no? De tener un undrafted dentro. No solo Paul, todo el draft, sino que uno más. Paul, cuando puedas pasar la foto de Dial al grupo general. Eso es. Así para que lo vean. El tema que decías tú, Jesús, de que es difícil jugar de córner. Yo, en el fútbol americano es difícil jugar en todos los lados, para empezar. Y segundo, yo creo que tenemos esa sensación muchas veces porque es más fácil ver lo que hacen mal. Es más, o sea, canta mucho más cuando un córner hace algo mal, canta mucho más a los ojos que si hace un línea o defensa. O cuando juegas a campo abierto, siempre corres más riesgos. Sí, tienes que ser más estricto, pero eso, porque las cagadas son mucho más... Se ven visibles, son más visibles. Luego, claro, tiene consecuencias también más gordas, claro, las cagadas, por lo que dices tú, porque en campo abierto, si haces una cagada, es mucho más difícil tener ayuda. Por supuesto, también, pero claro... Perdona, Héctor, digo... Sí, acabo. Que Hawkins, yo lo tenía más para Special Teams, lo veía más como un trinchador en el nuevo retorno, es decir, para ir a matar también así, pero me ha gustado mucho como lo he visto. Ahora sí, matar, manos, pero bien, ¿no? Pero tiene manos de defensive back. No sé si habéis visto el sketch ese de un tío. ¿Manos de defensive back es Miles Bryant? Se parece a Palomita Harmon. No. En el sentido, Palomita Harmon mejor todavía. Yo no sé si habéis visto ese vídeo de un chaval estadounidense que hace como vídeos de parodias de fútbol americano, y hay uno que están haciendo un drill de ataque y hay dos receptores que cogen bien el balón y no sé qué buenas manos y el otro se lo lanzan y se acaba el primer pase y llaman al entrenador de cornerbacks y vuelve a pasar y se le vuelve a escapar porque está nervioso y se le vuelve a escapar y se le vuelve a escapar y lo cambian a cornerback porque como no tiene manos para pillar bolas, pues al menos que despeje. Gracias. Pues lo veo así porque tuvo dos o tres para pillar la intercepción, que era relativamente sencilla. Una era muy complicada, pero las otras eran relativamente sencillas y se le escapaba siempre. Yo, tú muerto. Y yo, igual es primo lejano de José Ajero, el del plus, el del básquet. Joder. Yo ahí con uno que tengo muchas expectativas es con Austin. Es un tío que creo que se puede beneficiar mucho de las dudas de los dos Jones, tanto de Marcus como de Joe Jones, y es un tío que el año pasado terminó muy bien y a mí me da muy buenas sensaciones. Creo que se va a hacer con el puesto de cornerback 2 y además lo va a hacer bien. Sí, ya veremos. Sí, yo creo que es el máximo favorito para ese puesto, así que le tocará enseñarlo y lo vamos a ver rápido, porque Marcus mejor lo dejamos en el slot y no mucho, porque se va a volver a lesionar. No sé si se ha lesionado. ¿Se está lesionando en estos momentos? Seguramente sí. O sea, es terrible. Lo del amigo Marco. Yo sé una cosa que me gusta, sí, de todo el bloque, tanto de cornerbacks como de safeties. Es que a pesar de que igual el número 2 de cada una de las posiciones no sea top, pero es que el 4 tampoco baja tanto respecto al nivel del 2. ¡Qué cabrón! Vamos a dejar lo que pasan por los chats de vía interna, ¿eh? Hostia, macho. Pero... ¡Qué cabrones! Esto en la parte de secundaria. O sea, que en general yo creo que estamos todos más o menos contentos en el bloque general. Y después, en equipos especiales, Aitor, quiero tu más sincera opinión, ¿vale? Estamos Bryce Baringer, de perfecto. Panther, Cardo mismo, como Long claro, Snapper. Como Ciclatopes. Y después lo que es la sorpresa, y es que Raylan pierde el puesto de titular con Joey Sly. Yo creo que tendríamos que aplaudir ahora a todos, porque gracias a Raylan tenemos a Drake May. Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Honor y gloria. ¿Cómo eres a ese tío? Se lo honor merece. Y gloria a... Es la primera vez que han aplaudido un podcast a alguien que ha fallado un field goal. O sea, que se le aplaude por haber fallado un field goal. Do your job. Lo ha hecho. Ya está. Ya ha hecho todo lo que ha podido. Sí, sí. O sea, a ver, fue un momento corto, pero fue de gloria máxima. Y luego a futuro hemos visto que fue incluso más gloria todavía. Es que es difícil. Puto pase lateral de Jacoby contra los Raiders. Eso es un plan que se hace el héroe y pasa. Sí, pero cuando, imaginaros ahora que ya no digo que tenga la carrera de Brady porque no la va a tener May, ni de coño, pero que tenga la carrera de un, no sé qué decirte, de un Eli Manning por nivel, no por títulos, porque bueno, si ganamos dos anillos con May, yo creo que nos damos con la cabeza también 100 veces contra la pared. Pero te sale una cosa así, ¿de qué nos vamos a acordar? Del ciego fallado de Raylan. O sea, va a quedar para la historia. Igual que el que lesionó a Bledsoe. ¿Cómo era? El que lesionó a Bledsoe se ha pasado a la fama por eso. El de los Jets. Gracias. O sea que... Encima un rival divisional. Muchas gracias. No, pero es verdad. Al final, Baringer era un lock. Eso estaba claro. Cardona era un lock. Aunque a priori no lo sabía nadie, pero todos sabíamos que. Que va con un block. Y el tío es la se lo ha comido a Baringer. Yo creo que no lo ponemos en valor. Es muy bueno. El otro día hace dos punts que la pone lejos, la a pone ver. Donde hay que poner, se pone todo el equipo a saltar. Dices, hostia, que es bueno. O el tío que estuvimos en Alemania y estuvimos viendo el calentamiento. Y el tío, según salió, pegó una hostia al balón que le hubiera pagado al Jumbotron. Porque pasó por un lateral. Así, para empezar, para calentar la pierna. ¿Habéis leído lo de Londres? ¿Que han dicho Patriots que no va a mandar mascota? No. No, va a poner a Milton lanzar a mandarinas allí. Dice que ya está cubierto el cupo. Lo dice tan en serio que parece verdad hasta el último momento. Hay que darle un poco de énfasis. No tendréis cojones a ir nadie con mandarinas, ¿no? Nos echan en el checkout o algo, ¿no? No te los dejan pasar. No te los dejan pasar. Está complicado el tema, ¿eh? La tendrías que llevar pelada para que te la dejes. Habrá mandarinas. Hostia, allí. Me gusta la frase que pone en el chat: que vaya zape de mascota. Sí, entra en el perfil. Que no, que zape será titular en Kansas. Zappe es un tío que será todo lo malo que quieras, pero es un tío que ha servido a la causa, no se ha echado a llorar como la nenaza del otro, no hace gilipollas como Milton, no sé, o sea, respeto a Zappe, es un tío que ha hecho lo que ha podido. A ver, tampoco puede hacer lo que hace Milton porque no puede lanzar un pase a esa velocidad, pero vamos, ni a tope de speed, o sea que... Bueno, pero... Ahí está. Que ese pase Zappe igual lo completa. Pues igual sí. O seguramente sí. Pero nada, igual. Milton lanza un pase a 10 yardas y lo que hace es agujerear el pecho al receptor. O no, pero eso está bien, por lo menos. Joder, si le está tirando al pecho, está bien ya el pase. Más de lo que puede hacer decir Milton. O sea. O arrancarle las manos porque lanza una pedrada. No tiene ningún sentido. ¿Y probarlo de Tyrell a Milton? Ya dijo el que no. Yo le probaría de aguador. Yo le probaría de aguador. Que diga lo que quiera. O cedérselo un año a los Red Sox. También. Eso no, seguro. Si sabe lanzar una mandarina, sabrá lanzar una pelota. Sí. Total, si sabe lanzar a 100 millas por hora, ya tienen closer nuevo. O sea, los Red Sox. Está. Sí, 100 o ciento y ciento pico. Y algo. Ciento y pico. Científico. A ver. Y el balón es bastante más grande. Un balón de fútbol americano. Sí, lo que pasa es que también el giro es más fácil darle el giro. Entonces, una cosa por la otra, compensa más o menos. Tiene el mismo mérito. Pero lanzar un balón de fútbol americano a 100 por hora es lanzarlo. O sea, pocos lo lanzan, por no decir casi nadie. A mí me causa intriga porque con el sistema este nuevo, que no importa tanto el chocarle, ¿vale? Cuando son los kicks, o sea, no es tanto como antes que tienes que mandar un gunner y tiene que cascar ahí en campo abierto, sino que tiene que llegar y tocarle, o está más protegido el receptor. ¿Quién vamos a meter? Porque es verdad que tenemos gente rápida, pero como que te cambia un poco la forma de los special teams. Y como hemos estado rotando todo el rato con todos, tampoco sé quién puede estar ahí. Hemos probado hasta a Bute y a Polk. Sí, no sé. Eso va a ser. Sí. Eso ya hay que verlo en temporada porque es complicado. O sea, el ver cómo se ha hecho en los partidos de pretemporada, que la mayoría han sido los jugadores que han sido cortados, pues es un poco difícil intuirlo. Ya es difícil saber a lo que jugaremos en defensa. ¿Y bueno, retornadores, no sé, ahora sin rigor, a quién metemos? Es que tampoco me queda muy claro, ¿eh? Casti, sí. Marcus Jones. Y algún descerebrado. Y sí, Marcus Jones también. Yo creo que a Marcus Jones le viene bien el nuevo sistema. Sí, yo creo que sí. Marcus Jones puede ser. Lo que pasa es que igual no lo metía mucho para que no lo desgracien, básicamente. Y el pobre Redneck este de NCA3, ¿por qué no ni siquiera le damos un chance ahí en Plastic Square? O sea, no sé. No me parecía malo. Hacía lo que tenía que hacer y todos los días ha hecho una siesta buena. El Wallis. Sí, pero no sé. Yo es que en el momento que en el tercer partido le han puesto que era carne para la picadora al pobre, porque cuando te ponen un partido de pre-season a retornar absolutamente todo. Sí, no puede ser. No, es demasiado complicado, Complicado. Hombre, igual pues le has dado una oportunidad al chaval y así, aunque no te le quedes tú, alguien le puede gustar, yo qué sé. Pero tiene pinta que eso, que no, como no le verán utilidad y que ese trabajo lo puede hacer otro jugador, pues no querrá costar un spot en el roster, no sé. Digo porque es la teoría que tengo, pero nadie sabe. No tengo ni idea. Lo bueno es que, mira, yo creo que hemos hecho un 53 que está bien. Y que a nada que traigamos los dos estos que tal vez hemos traído, seguro que vamos a algo mejor. Así que mira. Luego, de gente de Practice Squad, estoy mirando luego, aquí los que hay confirmados hasta este momento son Kevin Harris, Terrell Jennings, el running back, Matt Landers, el receptor que habíamos hablado antes, Mitchell Wilcox, que se le ha firmado, AJ Thomas, el safety, Liam Fornadel, que este creo que es el que venía de UFL y tal, sí. Y después Jotam Russell, que es un edge rusher. Este es el Jotam, es el de Australia. Este no cuenta para los 16. Bueno, pues que esté ahí. Ese no resta. Tampoco suma, pero no resta. Un australiano ahí no hace mal, ¿no? Lo metemos ahí. No, para hacer un poco de cupo puede valer. Así que nada. Chicos, 1:15 de la mañana. Creo que puede ser buen momento de ir dejándolo por hoy. Vamos 2 horitas... tirando bastante largas, 2 horas casi 40. Sí, sí. La hora que es. Yo creo que no está mal. Hoy se me ha hecho muy corto esto. Sí. Qué cara dura. Qué cara dura es el tío. A Paco también. Se le ha hecho. Pues nada, chicos. Que más tarde y se ha pirado. Vamos a dejarlo por aquí. La semana que viene. Puede que haya algo. Sí. Veremos si hacemos previa, ¿no? Básicamente. ¿No? Habías dicho que si eso va a ser viernes, ¿no? Sí. Podemos hablar también del kickoff, si queremos. Hemos estado hablando un poco y la idea este año es intentar hacer previa a los partidos, cuando se pueda, coincidamos cuando tengamos tiempo y cuando se pueda, vamos, hablando pronto y mal. Por cierto, una cosa, perdone, sé sí. que la semana que viene en teoría no grabamos y sí. si grabamos nuestra previa será el viernes. ¿Toca hacer quiniela de la jornada 1? Ya será, ¿no? No, ya por la hora, no por otra cosa. Sí, por la hora. Ya se hará por la hora. Si no, tocaría hacer previa, sí. Sí. Así que... Aparte, lo dejamos como parte de contenido para la semana que viene y aparcado. Que, por cierto... Y lo bueno es que no me da a dar partidos malos, porque como todavía no se sabe quién es bueno y quién es malo. Que, por cierto, tenemos algo que no sé si va a salir, aunque, bueno, tenemos el ok, la persona. ¿Sabéis de quién hablo, no? No. De una persona que ha estado en el training camp en Steelers este año. Ah, sí, sí. Vale. Es verdad lo que dijo, vale, sí. ¿Y cuándo iba a ser? Es que a mí ya se me olvidó. En la semana que viene, pero vemos si podemos, si no podemos, si se hace, si no se hace, lo tenemos que hablar. Ya sería bueno eso. Hablamos con nuestro contacto y si podemos y si tal, le damos. ¿Vale? Y si no, pues hacemos la previa y para una semana de bye o para off-season hablamos con Dani y le atizamos. Dejamos algo de gancho, Iñaki, para el siguiente podcast. También así... Un poco de gancho. Me dice Paco Tabaco que hablemos de. Hagamos una porra de la condena a Daniel Sancho. Pero hay que prepararla bien, ¿eh? La semana que viene. Eso. Pero si en teoría sale mañana la sentencia. Ya sale mañana. Mañana, en teoría mañana. Inviable. Oye, podemos improvisar ahora aquí. 30 yo, años. Yo Puerto creo matado. Que... Yo creo que queda con cadena perpetua y no cadena y no pena de muerte porque es extranjero y porque están los medios encima de ello. Pero a ver, me ubique un poco. ¿En qué país estamos hablando? Tailandia. Bueno, es que no. Ahí hay pena de muerte. Sí, sí. Pues sí, le van a meter. Yo siguiendo un poco con el hilo del podcast, prisión permanente revisable. Y lo que pasa que es que en Tailandia eso no existe. Ese problema. Eso, la pera de muerte sí. Venga, cambio de opinión. Carne para los perros. Prisión permanente revisable. Hay que dar nuestra necroporra de esta semana. En algunos casos. ¿Se puso a Daniel Sancho la necroporra? Sí, sí, se le puso, sí. Ojo, ¿eh? Seguro. Ojo. Se lo lleva a ver, no, ojo. O sea, si es una necroporra de calidad, o sea, seguro que no se escapó. Seguro. Caution, ¿eh? Caution. O sea, que confío en vosotros, básicamente. Sí, sí. Pelita. Sí, lo puso Paul, Paul lo mencionó. Bien, bien. Bien, bien. Así me gusta. Las cosas bien hechas, joder. Pues nada, mañana sabremos si hemos tenido razón o no. Ya me ya, vais a hacer tanto, ¿no? Tener pues, que nada. Seguir toda la actualidad del noticiario tailandés, ese noticiario tan habitual nuestro, y veremos bueno, a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Dentro de poco amanecen, ¿eh? O sea que igual para cuando no lo tenemos ya está y... Sí, es probable. Pues nada, un saludo a todos, gracias a la presencia de Jesús desde el principio del podcast y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, señores. Me encanta esto del hijoputismo.